en anteriores programas. Vic esta semana no ha podido estar con nosotros. Supongo que estará en un lugar alejado de este calor, seguramente, para darnos envidia y nada. O habrá muerto en un volcán. O habrá muerto, a lo mejor es verdad, a lo mejor lo hemos perdido y ha caído en combate. No lo sabemos, ya veremos la semana que viene si aparece o no aparece. Que lo voy a definir con solo dos palabras. Sobrevivir en una isla. Bueno, ya no son dos palabras. ¿Qué sí, juego sí. me recomiendas a mí que no sé cuidar de una ciudad y no sé ni cuidar ni de mí mismo? A ti, el Tamagotchi, tío, de toda la vida. No, el Animal Crossing, eso, es juego, ya está. Nintendo. Es un juego de ir a cagar. Sí, la verdad que esto... Por favor, no volvamos a eso. Viendo el camino que llevan, primero el pop, ahora, después rock, ahora comer y dormir, que va a ser lo próximo. No lo voy a decir por si acaso nos escuchen menores, pero es que me suena a drogas y sexo, ¿eh? Dice que le ha echado más de 300 horas. Y dice que no le gusta mucho, pero yo te digo una cosa. Si le ha echado 300 horas, puedes criticarle cosas, pero si a mí algo no me gusta nada, yo no le echo 300 horas. Ya nos lo explicará él en los comentarios. ¿Será sí, que no como se le hace usuario? Nada repetitivo. Es que además, es que eso lo ves también en Steam, en los análisis, que a lo mejor dices, este juego es una puta mierda, y ve que le ha echado 100 horas, y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo me cuentas esto? Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Nombre cortito para que se te quede en la cabeza. Yo no quiero que nadie se ofenda, pero hay varios tipos de ruedas. Una se llama, por ejemplo, Semental, pero es que luego hay otras ruedas y la han llamado Maricón. Me voy a equipar con las ruedas maricón. Pero es que luego lo ves en inglés y no tiene nada que ver. Y yo me quedo, ¿pero esto qué es? Y nada, que jueguen al Wind Waker, que posiblemente es lo que digo, que vaya a ser el único Zelda de Wii U que vaya no, a ver. Que no digas eso, hombre. ¿Que tenéis el Ocarina en el este virtual, en la consola virtual? Por Dios. Y el Ocarina. Vaya vergüenza. El Batallón Pluto. Bienvenidos al Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos y una segunda casa para todos aquellos a los que nos gusta esta industria. Hemos llegado al final de nuestra primera temporada, 14 programas en los que hemos aprendido mucho y nos lo hemos pasado verdaderamente bien. Desde el pasado mes de abril, por aquí han pasado juegos de la talla de Monster Hunter 4, Faster Than Light o Valiant Hearts, entre otros, y acontecimientos tan relevantes como la cancelación de Silent Hills o el anuncio tan misterioso de NX. Este programa tristemente está marcado por el repentino fallecimiento de Satoru Iwata, presidente de Nintendo. Y si ya era difícil a nivel personal hacer un episodio como el de hoy, pues tratándose del cierre de temporada, esta noticia me la ha puesto aún más complicado. Por todo ello, de parte de todo el equipo del Batallón Pluto, queremos dedicarle este programa a Iwata Sam y en general a todos los que sienten que han perdido a alguien muy importante de la familia nintendera. Pero me encantaría que el podcast no tomara hoy un cariz triste, porque precisamente si algo nos ha enseñado Iwata es a tener siempre una sonrisa rodeado de los tuyos, jugando o en este caso hablando de videojuegos. Por tanto, paso a presentar a los compañeros que han estado aquí desde el principio y sin los que esto pues no sería posible. Serenion, ¿qué tal? Hola equipo, ¿qué tal todo? Ey, hay que ver, ¿eh? Que ya estamos acabando la temporada, este ya es el último programita. Señor Sergio Tur, ¿me permitiría hacer aquí en el aire una aclaración que viene directamente de nuestro equipo de redacción? Hombre, este es tu momento, dale. De acuerdo. Me han pedido que defina lo que significa la palabra spoiler. Uh-huh. Bueno, señores, a spoiler se le llama a la descripción de una parte importante de la trama de un programa de televisión, película, libro, etcétera. Un videojuego, lo que sea, antes de que sea exhibido al público o antes de que alguna persona en concreto lo haya visto. Bien, solo quería dejarlo ahí. Si alguien habla de algo que no se ha visto, es un spoiler. Pero si alguien no habla de algo que se ha visto, no es spoiler. Bueno, vale. Hay que explicar entonces que todo esto viene por una crítica de un oyente que nos dijo que hay que ver que habíamos destripado Valiant Hearts, que somos los malos malísimos del universo. Yo es cierto que esa parte pues se ve que no la escuché muy bien o no lo considero spoiler, pero bueno, que todas las críticas hay que tenerlas en cuenta y tendremos más por cuidado supuesto. Todavía. De todas formas, quiero... Y, por supuesto... Sí, sí. Quiero afirmarte una cosa. Volví a escucharme el programa. Sí, bueno, sí. Solo el análisis. No hay spoiler. ¿Dónde está el spoiler? Ah, amigo, que nos lo señale. Hermano, nos han robado un spoiler. Qué pena, para un spoiler que habíamos hecho y nos lo han robado. De todas formas, tengo que decir que en la crítica está muy bien hecha, ¿eh? Porque además, que lo digo en serio, ¿eh? El compañero dice algo así como... No, sin duda. Dice algo así como, se podía haber editado, mejorado en la edición o quitado, pero quien tenía que editar estaba viendo porno. Yo era quien tenía que editar. ¿Qué pasó ahí? Pero bueno. ¿Estabas viendo porno, Sergio? No, no, yo prometo que en ese momento no estaba viendo porno. Hay que decirlo. ¿Ahora estás viendo porno? Con vosotros ya tengo bastante. Me llenáis la moral. Vamos a pasar también a presentar a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, muy buenas a todos. Yo creo que cada programa que hacemos hace más calor. Madre mía. Este es el último, pero si hubiera otro más, yo qué sé, tendría que comprar 1000 abanicos o algo así. Sí, sí. Nos estamos volviendo monotemáticos, ¿eh? Pero es que es verdad. Es horrible. Es que hace mucho calor. Hombre, es que perdimos ya un compañero por cuenta del calor, tío. Murió la semana pasada en un volcán. Sí, pero sí. En un momento le resucitamos. Échale una pluma, Feni. Venga, venga, venga. A ver si nos oye. Vic, hoy estás con nosotros... ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, había ganas de tenerte otra vez por aquí, no solamente entre nosotros, sino que el oyente primigenio también nos dijo, oye, ¿y Vic, por qué no está? A ver si vuelve. Pues aquí estás. Hombre, es que hay que poner un poco de seriedad aquí. Ya tengo mi café preparado. 30 grados en mi habitación, ventilador puesto. ¿Y el café? Viendo vídeos de gorrinos bañándose en la piscina. Todo bien, todo perfecto. Pues nada, concentrado bien. A tope. Sí, sí, sí, sí. Semanita triste, semanita importante, semanita, bueno, sí. Ahora hemos largo entendido lo que ha pasado esta semana, pero vaya palo que nos hemos llevado todo. Sí. ¿Cuál? ¿El de Itagaki? El de Itagaki. Yo de los spoilers, cabrón. Sí, ha habido un poquito... Que no hicimos spoiler. Ha habido de Serenion todo. Es que le encantan los spoilers. A Serenion es que le encanta. Habla, tú le dices, bueno, ¿qué tal Terminator? Y te cuenta la saga y después te dice que bueno, que bien, que tal. Explica por qué, Vic. Que van a pensarse que sí hubo spoiler en el análisis. Hombre, pues estamos jugando un juego, cabrones, y estáis diciendo que haciendo tal cosa te puede pasar esto, haciendo otra cosa te puede pasar lo otro. Hombre, no es spoiler, no está contando la historia, no está contando tal... Pero a mí me hace dudar a la hora de tomar decisiones. Desgraciado. Amigo. Señores, le jodimos el porque ya me estoy oliendo que el voy a ayudar es un cabrón. Ojo. Vaya, vaya, vaya. Bueno, a ver si hoy vamos a ser nosotros el que le vamos a dar más de un spoiler. Ya veremos, a ver. Pues nada, ojalá. Yo soy Sergio, esto es el Batallón Pluto y muy atentos a los temas que trataremos hoy. Como cada semana comentaremos a qué hemos estado jugando estos días. Esta, yo creo que podría ser la oportunidad de Serenion para redimirse de tanto juego para hipster, de Aitor para demostrar que hay vida fuera del catálogo de Nintendo o ya puestos de Vic, que hay ganas de escucharle fuera de Monster Hunter o Dark Souls. Y el fallecimiento de Satoru Iwata ha sido un golpe muy duro para la industria y creemos que es justo dedicarle un sincero homenaje. Así que no os perdáis la breve semblanza que haremos sobre su vida y obra porque quizás descubráis algún dato curioso. Y Y como un cierre de temporada es algo grande, hemos pensado que un análisis de Fallout New Vegas supone el colofón ideal a estos meses de andadura en el podcasting. Ya veremos si nos da tiempo algo más, pero si podemos, cerraremos con un off-topic en el que hablar o charlar sobre otros temas muy interesantes. ¡Comenzamos! Y nos vamos a la que hemos estado jugando. Así que vamos al lío, Serenion. ¿A qué has estado jugando? Tío, qué flow tiene la canción del Sumerio. Es brutal. Bueno, brutal. Bueno, he estado jugando a un par de cositas, lo normal. He jugado a Monster Hunter, pero no voy a hablar de él. Ese juego solo es de Vic. Eso. Gracias. Voy a hablar... Primero vamos a mencionar un juego que jugué hace mucho tiempo. Perdí hace mucho tiempo y me sigue enamorando a día de hoy, que es el Legend of Dragoon. El Legend of Dragoon es un juego de Sony Computer Entertainment, que no tiene por ahí juegos ninguno, Bloodborne. Pero bueno, y nada, estamos ante un JRPG clásico. De hecho, este juego salió creo que a la par que Final Fantasy VIII, así que imagina. Que la verdad es genial, es genial. A día de hoy sigue siendo una joya. No estamos ante un Final Fantasy per se. El sistema de combate, por ejemplo, es diferente. Tenemos un juego de combate por turnos, igual que Final Fantasy, sí. Pero no es activo. No es el enemigo te ataca mientras tú decides. No, no. Este va por turnos puro y duro, como los más clásicos. Pero tiene como un componente interactivo. Cuando tú atacas, te sale un cajetín y al más puro estilo de juego musical, tienes que darle en el momento justo para continuar atacando y hacer el mayor daño posible. No sé, ¿alguno de los tres ha jugado? Que va, mira que sí. Mucha gente lo pone bien, ¿eh? Posiblemente de los mejores de PlayStation, sin duda. ¿Tú, Vic, qué recuerdas del juego? Hombre, yo recuerdo el juego que era una especie como mezcla de Final Fantasy con los Caballeros del Zodiaco. Exacto. Lo recuerdo, sí. Exacto. Y me encantó. Me encantó. Porque aparte tenemos. Que venía de jugar al 7, a Final Fantasy 7, venía de jugar también a Final Fantasy 8. Y después jugué a este, a Legend of Dragoon, y me sorprendió muchísimo. También eran 4 CDs. 4 CDs, exactamente. Y era impresionantemente largo, pero muy buena la historia también, muy buena. Y me molaba un montón eso, me molaba porque mezclaban lo que es el entorno Final Fantasy con el tema de las armaduras así tipo Caballero Zodiaco y demás, sí. y estaba chulísimo. A eso iba ahora, a las armaduras. Los sí. personajes, los protagonistas del juego son los Dragoons, que son como una serie de caballeros míticos que mediante una gema, barra piedra, barra cristal de los típicos de estos juegos de rol, se transforman en medio del combate en unos semi-humanoides con alas y una armadura tocha, con unas habilidades sobrehumanas. Genial, genial. Y claro, el juego es que gira en torno a eso, a las armaduras de dragón, al combate eterno contra otros seres de rollo angelical y demás. Y, la verdad, el juego es genial. ¿Y la traducción qué? La traducción es más adulta de la media. Tema importante. ¿Cómo yo no llego aquí está en España? Está bien. Vamos a ver. Está en español. Incluso hay personajes que tienen, esto es curioso, voces en español, pero el resto tiene voces en japonés. Anda. Es muy divertido eso, porque está luchando y haces el combo, te sale el ataque especial y el tío dice, ¡Soryu King! Vale. Pero después la otra la conviertes en dragón y atacas y termina diciendo, ¡muere! Y tú, vale, aquí ha pasado algo. Y jugándolo últimamente, me he dado cuenta de que el problema de las traducciones no es solo de Square. Creo que en esa época los traductores españoles no tenían demasiada experiencia. Sí. Porque es que es incomprensible. Hay cosas que no entran en la cabeza de nadie. Hay frases que como que pierden incluso un poco el sentido. No llega al nivel de Final Fantasy VII, ojo, no llega. Pero sí que noto cosas incongruentes. Y por lo demás, nada. Creo que tiene hasta el mismo motor gráfico que usa Final Fantasy VIII. El estilo artístico es precioso, es medieval, no es futurista como 7, 8 o incluso steampunk como 9. La música no es mi favorita, no es eso que dices tú, wow, vaya, vaya música, pero el juego es genial. Y tiene unos vídeos impresionantes. Además que la construcción de los personajes es mucho más rica que, por ejemplo, la de algunos Final Fantasy actuales. O sea, del 10 para adelante. Sí. Lo que yo no entiendo es, porque un juego que yo sé que es muy querido, que hay gente que le gustó mucho, ¿por qué no se rescata? ¿Por qué no hay una secuela o un remake o lo que sea? Todavía más indignante, tío. En PSP salió en la Store, sí, pero lo quitaron de la Store europea al poco tiempo. Y solo estaba para conseguirlo en la Store americana. Creo que ahora en Play 4 parece ser que o se puede comprar o está ahí, que puede ser que salga pronto. Pero la verdad, es una pena eso, porque es un juego que además es muy caro de conseguir. Yo lo perdí en su momento, yo lo tenía y lo perdí, pero por ahí lo puedes ver en eBay a más de 120 pavos. Jolín, madre mía. Es que conseguir uno en España es complicado. Y nada. Carne de coleccionista. Sin duda. Sí, es un juego de estos de colección y que han pasado muy bien los años, Sí. De hecho, recuerdo que en el combate había una opción que me recordó mucho cuando jugaba a los Odyssey. Cuando jugaba a los Odyssey de 360. Cuando tú estás en combate, hay un momento en el que tú apretas el botón para. Cuando vas a dar el hachazo y tal. Apretas el botón para que justo den el circulito, ¿no? En Legend of Dragon pasa una cosa parecida. Tú vas a atacar al enemigo y aparece un cuadradito en el cual se le da justo en el momento en que el cuadro se une con el otro cuadro, le das un crítico. Es básico del juego, porque sí. Si no continúa ese cuadro, no llegas a hacer el combo y sí, no subes de nivel el combo, no haces casi nada de daño. Es básico del juego, tiene también los contraataques, van por ahí, las defensas y demás. El juego en ese sentido es que es mucho más interactivo el combate que en un Final Fantasy. Y nada, vamos a dejar aquí Legend of Dragoon, por favor, jueguenlo todos. Y vamos a pasar al que más caña le he dado esta semana, que es el Starbound. No sé si he llegado a hablar alguna vez, pero estamos ante un sandbox del mismo grupo, bueno, de una escisión del grupo que creó Terraria, que es un sandbox muy rollo Minecraft, pero en dos dimensiones. Y este prácticamente es lo mismo, pero en el espacio. Y cuando digo en el espacio, no es que sea así corto espacial y no. No, no, no. Tienes una nave y vas planeta por planeta, con cada bioma, con su gravedad, con su clima. Y vas explorándolo, vas picando, vas crafteando todo el rollo de un Minecraft, pero en 2D y espacial. La verdad es que no me canso de este juego. El concepto es curioso, desde luego, ¿no? Sin duda, es genial. Yo, ¿pero tiene una historia detrás? Sí, sí tiene historia. Hay varias razas, por ejemplo, yo siempre uso humano, pero hay razas muy divertidas como los hombres monos, que son muy lag. Pues tenemos los hombres monos, tenemos una especie de hombres pez extraños o unos robots medievales, que son, la verdad, son un despollo, porque hablan así muy rollo medieval y es complicado. Básicamente es eso, cada raza tiene su historia. Por ejemplo, los humanos es que la tierra se la han cargado y tienes que buscar dónde vivir. Y vas haciendo misiones, vas creándote tu guarida, vas mejorando tu nave, vas haciendo realmente lo que a ti te apetece hacer. Vas explorando la galaxia, que es inmensa. Yo, la verdad, siempre me muevo por las mismas 10, 12 estrellas, pero puedes ir a cualquiera. Y cada una tiene sus planetas, con sus biomas, con sus gravedades. Genial, la verdad. La música es impresionante y el estilo artístico es que a mí el pixel art me gusta mucho. Pero yo no vine aquí a hablar de las bondades de Starbound en sí. Yo vengo a rajar de Starbound. Ahora viene lo bueno. Y ahora se me preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, señores, esta es la parte mala de los Early Access. Como el otro día hablé de Ark y dije que todos los días aparecía una nueva actualización y demás, que sí que pasa, esta semana me han venido como 400 megas en actualizaciones, es genial. Está la parte mala del Early Access, que es que te tarda a lo mejor un año en actualizar el juego. O sea, tú has pagado por un juego que no están terminando. Y así se quedan muchas features que a saber cuándo saldrán. Este juego, la última actualización fue en abril y la anterior fue en febrero del año pasado. La verdad es que es abusivo. Pero hay muchas cosas. Y tú no crees. Sí, tú no crees que te la están metiendo doblada cada vez que compras un juego en Early Access. Es que ya llevas varios, ¿eh? A mí me daría miedo dar mi dinero así. Yo es eso, te la juegas, cierto. Pero aún así, con todo lo que critico de Starbound, le he echado 80 horas, ¿entiendes? Y eso que está incompleto. Le falta terraformar, le faltan cositas, ¿sí? Pero yo no he hecho todo lo que está en el juego. Por ejemplo, lo último que metieron fue un sistema de mascotas y tal, que está súper loco. Yo todavía no tengo mascotas. Hay un sistema rollo Pokémon de capturar bichos. Hay de todo. Y yo no he hecho un 40% de todo lo que se puede hacer. Hoy mismo fue cuando empecé a interactuar con componentes electrónicos y hice que mi base, cada vez que alguien se acerque, se lleve una ametrallada, ¿sabes? Le falta mucho, pero aún así lo que hay hasta ahora es posiblemente dos o tres veces lo que tiene Terraria, que es un juego que ya está completo. Bueno, mira. La verdad. Te quiero preguntar una cosa, a ver cómo lo ves tú. Cuando compras un juego en Early Access, ¿vale? Obviamente sabes que lo estás comprando sin acabar. Incompleto. Exacto. Entonces, claro, lo que es el núcleo del juego, tú dices, le he metido 80 horas. Le metes esas 80 horas con esa experiencia, ¿no? Incompleta. Cuando ya te empiezan a meter cosillas, no es en plan, me meto, juego una o dos orillas para ver esta cosilla nueva y ya está, pero la experiencia se te queda en el juego incompleto. No siempre. Por ejemplo, en Starbound no te puede pasar porque normalmente cuando añaden cosas suele haber un reseteo de todos los planetas, de todos los personajes, y tienes que empezar de cero. Joder. Entonces, sí, puede parecer muy frustrante, pero a mí, por ejemplo, imagínate, ahora juego dos semanas sin parar y dentro de tres y después paso tres meses sin jugar. Cuando vuelva yo estoy perdidísimo y digo, ¿qué estaba haciendo yo? Muchas veces agradeces, en parte, empezar de cero y decir, ah, mira, esto era por aquí, esto era por acá. Uf. ¿Sabes? Depende no sé. de lo que tú quieras. Pero sí que eso sí que suele pasar, sobre todo en otros juegos en los que te añaden poquitas cosas. Aquí las actualizaciones, lo bueno que ha tenido es que la última actualización, la que añadieron mascotas, no solo añadieron mascotas, cambiaron el sistema de progresión de progresión de niveles, cambiaron el sistema de exploración, entonces ya ahí te cambia. Antes, por ejemplo, hasta el año pasado, para el combustible de las naves era carbón. Ríete tú de explorar la galaxia solo con carbón, pero bueno. Ahora tiene un tipo de líquido que tienes que conseguir cerca de los núcleos planetarios o en las lunas. Tienes ahora que cambiar el sistema de juego. Tienes que buscar formas de respirar fuera de tu nave. Tienes que buscar lunas o asteroides. Tienes que ir allí. Tienes que buscar ese líquido. Entonces ya te cambia el sistema de juego. ¿Sigue siendo el mismo juego? Sí. Pero te cambia el movimiento, la forma de jugar. Ese sistema que comentas no favorece mucho el voy a echarle muchas horas, porque si al fin y al cabo te va a borrar todos los progresos, un poco Sí, es arma de doble filo. También tiene un modo multijugador, pero yo sinceramente, ya sabes cómo es mi internet, no lo he probado. A la espera de que el señor Vic y yo tengamos internet y podamos jugar juntos. Y bueno, voy a hablar por último de un juego que creo que ahora es el momento idóneo para hablar de él, me lo he terminado recientemente, que es Dragon Ball Xenoverse. Ahí. Bien. ¿Qué? Señores, qué triste decir esto, pero qué divertido puede llegar a ser un juego de Dragon Ball y qué mal se puede llegar a ser. Y no lo digo solo por Xenoverse. Xenoverse tiene cosas muy buenas y cosas horribles. Sí, cosas horribles las tiene, sí. Sí, sin duda. Esos escenarios que parece que son de Play 1... Ay. Pero bueno, estamos ante un juego que no es precisamente solo de combate, tiene muchos puntos de RPG. Y sobre todo, más bien de MMO, si se fijan. Y nada, el clásico juego Dragon Ball en el que tenemos que mejorar nuestro personaje y acabar matando a todo el mundo. Lo básico de Dragon Ball. ¿Es que alguna historia es diferente? No, siempre gana Goku. Aquí también. Esto es un spoiler. Aquí gana Goku. Por favor. No, hombre. Spoiler, ¿eh? Ay, Dios mío. Yo en los tiempos de PS2 jugué mucho a los Budokai y a los Tenkaichi. Uf. Y se me hacían todas las entregas súper repetitivas. O sea, te metían a lo mejor, yo qué sé, 3, 4, 10 personajes más. Pero ¿por qué? Porque la fórmula ya funcionaba. Es que aquello era, vamos, increíble. Era un coñazo. Pero creo que con este juego, bueno, se mea, ¿no? En todos ellos. Sí, sí. No sé yo, ¿eh? A mí los Budokai me gustaron mucho. A mí me encantaron. Están bien. Este juego está bien, no tiene tantos personajes, la verdad, no es esa locura, aunque como puedes crearte tu propio personaje ya te importa un huevo porque no vas a jugar con Yancha. ¿Quién quiere jugar con Yancha, por favor? Yo quiero jugar con Yancha, tío, me encanta Yancha. Por favor, tío, no. ¿Pero qué has hecho Yancha? ¿Qué ha hecho Yancha? A ver. Nada. Es un pedazo de pan. Nada, eso es lo que pasa. Mejor consejo de Dago, que no ha hecho nada. Yancha no hace nada. Krilin le pacifista, da un pacifista, tío, es pacifista. Bueno, venga, volvamos al tema, por favor. Quiero. No, déjame hacer una aseveración acerca de Yancha. Venga. Sí. Me siento identificado con esto. Sí, sé que no mucha gente ha visto la última peli de Freezer, pero aparece en un momento Ten Shihan y le preguntan: ¿dónde está Yancha? Y dice: lo he dejado con Chao, es muy peligroso para ellos. Ese es el nivel de Yancha. Vale, Chao. Venga, seguimos. Bueno, estamos ante un juego de combates en 3D. La verdad, yo creo que es eso, que hereda bastante de los Budokai en ese sentido. Los combates pueden ser de varios personajes, no solo es un 1 contra 1, puede ser un 3 contra 3, un 2 contra 3 o un 42 contra 42, eso no, ojalá. Y nada. Yo creo que el sistema de combate, el gameplay, no está mal, no está mal resuelto, no... Hay gente que ha puesto a parir la cámara, yo no la pongo a parir porque la cámara a mí no me ha engañado en ningún momento, y le he echado tranquilamente 30 horas al juego, pero sí que tiene cosas raras. La primera y la más gorda, que ya la comenté, es el tema del escenario, tío. Los escenarios no los entiendo. ¿Por qué hace un juego con tan buen detalle gráfico, que todo está bien detallado, todo está bien hecho, muy chulo, y después hace un escenario que no tiene nada, nada? Pero bueno, y después otro problema que tiene es el sonido, que ya hablaré después. Quiero entrar un momento en la creación de personajes, y es que quiero hacer una pregunta. Sergio, ¿tú has jugado? Yo sí, y bastante. Vale, ¿tú entiendes por qué hay un Buu femenino? Por la diversidad, ¿no? Sí, vale. ¿Y por qué el Buu masculino solo puede ser gordo? Amigo. Ahí entramos. El tema de el creador de personajes está heredado de un MMO que salió solo en China. Y que también era en China. Ball, de hecho, creo que casi todo el juego es un reciclado de ese juego en sí. Y está bien, hay diversidad, más o menos. No es algo para morirse, pero yo creo que si sacan una segunda parte, que la habrá, es uno de los puntos que tienen que pulir a muerte. Y nada, nos enfrentamos en la historia a lo típico. Es una historia independiente, no es la historia del juego, de la serie, eso sí. No es canónica. No es canónica, pero tampoco... Yo creo que las pelis actuales son peores que... Tampoco son canónicas. Gracias a Dios. Y nada, se ve que hay un demonio random que se dedica a cambiar el tiempo y nosotros tenemos que ir con el Trunk del futuro evitando que se cambie el tiempo. Y nada, ahí estamos entrando en las escenas más memorables de la saga y partiéndole la toña al que toque. Esto pasa después del GT, ¿no? Esto pasa durante toda la saga. No entremos en tiempos, que Toriyama rompió el concepto de tiempo con Dragon Ball. No sabemos quién es ese Trunks, no sabemos cuándo estamos, no sabemos dónde estamos. Y nada, es eso. La trama dura un porrón, son un montón de misiones. Y tiene una parte que hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. Que es el tema del leveleo. Porque sí, pasas de una... Te revientas al malo de turno, vas a hacer la siguiente misión y el malo está más dopado que el Pupa. Y te parte la boca en un momento. Eso es una mierda. Y tienes que irte a hacer misiones secundarias hasta llenarte hasta el culo. La verdad es que a mí no me gusta. La gente dice, no, es que eso es para los peceros. Peceros les gusta farmear. Quítate. Yo soy pecero y esto es mierda, tío. Esto es mierda. lo que hace es que de poco sirva tu habilidad jugando, sino más bien tus puntos de vida. Los números. Porque es que... Sí, sin duda. No es lógico que Satán me mate, ¿sabes? Oye, que soy Super Saiyan. Gilipollas. Pero bueno. Nada. Es algo que yo considero un mal menor y que seguramente arreglen hacia... las futuras salidas de juegos de la misma saga. Y nada, no sé si recomendarlo o no, porque cuesta un riñón y el DLC cuesta otro riñón igual. Sí. ¿Tú, Sergio, lo recomendarías? Yo creo que si eres fan, sí. Si no, no lo veo. No es el mejor juego de Dragon Ball. De hecho, quiero hacer una aclaración, que antes con Aitor, que decía que era un coñazo los Tenkaichi. Yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que el Tenkaichi es la mejor subsaga que ha tenido de Dragon Ball en videojuego, o de las mejores. Eso, el sistema de combate creo que lo hereda bastante bien este Xenoverse, más o menos coge cosas, y ese aspecto sí que me gustó, el tema del combate. No, quería aclarar, o sea, no es que el Budokai me pareciera un mal juego, simplemente que lo que es la saga numerada, me parecía muy... que no innovaba, no era muy repetitiva, era siempre la misma historia, simplemente te añadían tres personajes más. No, y es verdad... El juego está bien. Claro, y es verdad que había, yo qué sé, no sé cuántos había, 60, 70 personajes, saber, y muchos eran solamente skins, realmente no cambiaban el esquema jugable, todo eso es verdad. Pero bueno, sin duda, tenía muchas cosas buenas. No, aquí lo bueno es que casi todos los personajes, cada personaje tiene sus propias habilidades, ¿sabes? No hay muchos clones. Hombre, hay 20 tipos de Freezer. Está el Freezer dorado, que hace lo mismo que el Freezer normal, pero con otras habilidades. Y una cosa, tío, no pilles los DLCs, están rotos. Como juegues contra Bills, no tienes nada que hacer y encima te mira con asco mientras te pega. ¿Te mira con asco? Sí, sí, te pega con un dedo y te quita media vida y tú, por favor. Bueno, pues entonces lo dejamos ahí con esa recomendación. Los DLCs, malos. Aitor, pasamos a tu turno. Muy bien. Pues yo esta semana venía con claras intenciones de hablar de Castlevania. Bueno, de Lord of Shadows, según Serenion, llamémoslo así. Ya lo había dicho la semana pasada. Y la verdad es que no, al final he estado dándole... Sí es verdad que juego un pelín a Lord of Shadows. Pero bueno, llegué a un momento en que tuve que hacer un puzzle ahí raro con unos símbolos, me atasqué y lo dejé de lado. He estado jugando a Doom 3 toda esta semana, es lo que más horas les he echado. Uh-huh. Un juego que había... Es uno de estos que había empezado... Tengo una lista de juegos que he empezado, le he echado una orilla o así y los he dejado bastante larga. Este era uno de ellos. Y bueno, le di una segunda oportunidad y la verdad es que me lo he pasado hace un par de orillas. Súper encantado. Vamos, o sea, que viene fresco, ¿no? Me lo he pasado al programa. Sí, pasado, vamos, genial, es súper divertido. Doom 3, pues la verdad es que cuando empecé a jugarlo, este Doom 3 que he jugado es la BFG Edition, es un recopilatorio que trae los dos primeros Doom y el tercero remasterizado. Aunque tengo que decir que me ha sorprendido lo mal remasterizado que está. O sea, yo no sé si vosotros habéis jugado a Doom, pero este remasterización, no sé, a lo mejor es por mi ordenador, pero yo no lo he visto muy HD, que se diga, Yo lo jugué en su momento, cuando salió, me dio mucho miedo y no lo he vuelto a poner. Y este no me lo pienso comprar, la BFG. Miedo, a ver, no es un juego de miedo, lo que es no es un survival horror al uso. Y es verdad que tiene sus momentos de susto y en cada esquina te puede sobresaltar algún bichejo. Pero realmente de miedo que es Screamer no es. Y es verdad que tiene un ambiente muy oscuro, la música ayuda también un montón, los sonidos... pero yo no lo calificaría como juego de miedo. Es más bien pues un shooter. Y nada, las armas están geniales. Yo la verdad que es la primera vez que ve que juego... Tan a gusto con una escopeta, porque yo realmente en los shooter las escopetas ni las toco, pero en esta es que ha sido espectacular. O sea, casi ni me la he quitado en toda la campaña. Una campaña que, por cierto, me ha durado unas 10 horitas, que está bastante bien. Un shooter que suelen ser juegos cortos, 10 horitas me parece... No es largo, pero está bastante bien, yo creo. Velasco, Dime. Esperando con ganitas el 4, ¿eh? Sí, es más, ahora cuando tenga un tiempecillo me volveré a ver el tráiler, ya con todos los conocimientos de Doom 3, y seguro que lo voy a disfrutar mucho más. Pues a ese hay que darle, ese hay que darle. Sí. Poco más. Pues, eso he estado toda la semana. Pues genial, Doom 3 con eso ya tienes bastante. Pues vamos a pasar a Vic, a ver a qué ha estado jugando. Bueno, pues yo esta semana he estado jugando a Yoshi's Woolly World. Y la verdad que el juego me ha encantado. Yo nunca había jugado a un juego exclusivamente de Yoshi. Yo sé que estaba muy pronunciado por ahí el famoso Yoshi Island, que salió en su momento para Super NES, que dicen que es uno de los mejores juegos de Yoshi que salió. Y viendo algunos vídeos de Yoshi Island y comparándolo con este Yoshi's Woolly World, por hombre, copian muchas cosas, ¿no? De Yoshi Island. La verdad es que el juego gráficamente es un encanto. O sea, le han dado una dedicación impresionante con el Yoshi y Lana y el plantel de escenarios que tiene, que son también muy, muy chulos de ver. Nintendo, la verdad es que en ese aspecto se lo curra mucho. Se lo curra bastante. Luego con el amiibo de Lana también que tiene con Yoshi. ¿Qué decir? Es que es una maravilla. Segundo una maravilla. El juego en sí, pues bueno, es un juego que está. Es para un público infantil, ¿no? No tiene mucho reto. Hay algunos niveles que sí tienen un poquito más de reto y de jugar un poco con el ese movimiento de pies de Yoshi, de mantenerse en el aire y tal. Pero vamos, no tiene mucho misterio. La verdad es que lo que más gusta del juego son el planteamiento de los niveles que tiene, que está bastante bien. Ese planteamiento de niveles y lo que es el mundillo así de escenario de Yoshi con el que te mueves y tal, que está bastante guay. Luego el tema de usar el Yoshi y Lana para que se compre el juego con el Yoshi y Lana lo único que hace es desdoblarte como pasaba con Super Mario 3D World cuando cogías la cereza. Tú llevas a dos Yoshi y vas haciendo lo mismo. Te puedes fijar en uno de ellos dos según lo que estés haciendo en el nivel. Pues por ejemplo, si estás saltando y tal y ves que el Yoshi de delante se va a caer y el Yoshi de detrás se va a caer en una plataforma, pues déjate hacer caso al de Yoshi de delante y sigue haciendo caso al Yoshi de más atrás. Luego está el tema de los amigos, que cada amigo que tú tengas pues le da un aspecto a tu Yoshi. No todos, pero le da un aspecto a tu Yoshi. Yo el amigo que probé hace poco, que fue el de Pikmin, la verdad es que es súper gracioso, porque la cresta de atrás de Yoshi son los muñequitos de Pikmin. Mira. Luego está Yoshi Mario, Yoshi Zelda, menos el Yoshi del amigo de Pikachu, que no tiene forma. Simplemente se le ve lo que es la letita de amiibo en la orejita y ya está. Una cosa a destacar. ¿Sí? No lo sabía, que va. Ahora voy a tener que probar todos los amiibos. No todos los amiibos. A mí ese amiibo es lo único que no me funciona de todos los que tengo. Yo tengo el de Diddy Kong, el de Zelda y tal. Y ese es el único que no me ha hecho nada. Ya te concretaré. Oye, Vic, luego, te tenía una pregunta. Sí. ¿Qué tal es jugar con amigos? No con B, con G. Amigos. Con otras personas. ¿Qué tal está el juego? Una locura. Bueno, yo estoy jugando al juego con mi pareja, ¿vale? Mi pareja no es de jugar a videojuegos, ni mucho menos. De hecho, no le gusta. Lo que pasa es que este visualmente le encantó. Es lo que digo, el juego. Claro, el juego. A lo mejor a quien no le gusta el juego de plataformas, pues no le va a hacer mucho caso. Pero claro, visualmente llama muchísimo la atención. Es un poco, pues bueno, pues como cuando yo vi por primera vez el juego de Limbo, este juego de plataformas así muy, muy oscuro y tal, que era también muy, muy impactante visualmente. Y este juego es que es adorable. O sea, es que se nota que se le han currado muchísimo. Sí, pero yo de hecho cuando a ti, vi. Sí, no, que únicamente a ti no te pasa que, no sé, el multijugador lo veo muy forzado en este tipo de juegos de Nintendo, como en New Super Mario Bros, ¿no? Que al final es más putear a tu compañero saltando encima y tal. Sí, claro, sobre todo cuando estás jugando con una persona que no juega videojuegos. Claro. Sobre todo mi novia, claro. Hombre, es un plataforma, con plataforma, pues simplemente ir corteando el nivel en línea y saltando obstáculos y demás. Claro, cuando nos toca superar una pantalla en la que va saltando de nube en nube, pues se desquicia. Uf. Se desquicia, entonces ya tengo que decirle, mira, dale al select, conviértete en huevo y déjame a mí que vaya saltando los obstáculos y cuando lleguemos a un punto seguro, rompo el huevo y seguimos jugando. Pero es un buen pique, la verdad es que está bien. Hombre, si juegas con alguien que no tiene mucha idea de jugar o si juegas con alguien que es muy pro y te lleva por la calle de amargura porque va a rabo sacado, pues lo que tiene, es lo que tiene. Tienes que ir un poco en sintonía, porque hay veces que tú vas saltando de un sitio a otro y no te das cuenta, te dejas al compañero detrás. Detrás, pues se termina convirtiendo en huevo y pierde todos los ovillos de lana. Y dejas ahí un poco putea en lo que pasa. O te lo tragas sin querer, que estás intentando matar a un enemigo y sin querer te tragas a tu compañero de delante porque salta delante tuya. Y de dificultad. Eso es lo que se puede considerar más difícil del juego. Claro, y ese es a donde quiero yo llegar. La dificultad, ¿cómo anda? Porque he leído análisis y dicen que cuando vas avanzando se va poniendo más complicado. No sé si es verdad o. Cuando vas avanzando se va complicando algo en algún nivel. Pero es lo que digo. Es de corte infantil. O que está hecho principalmente para. No exclusivamente para niños, pero bueno, se nota que el juego va dirigido un poco a ese cliente, ¿no? Pero sí es verdad que tiene sus pantallas de dificultad. Luego también la dificultad esta que tiene todos los juegos de Nintendo así, que es conseguir la estrellita en todo su nivel, coger todas las flores, coger todos los sellos, coger todos los ovillos de lana para ir desbloqueando, que por cierto va desbloqueando Yoshi's conforme vas pasando de nivel y vas consiguiendo lo que son los 5 ramilletes de lana. Va desbloqueando un Yoshi de color. Pues el Yoshi arcoiris, el Yoshi pastel, el Yoshi tal. Molaría, a mí me hubiese molado que cada Yoshi de los amigos hubiesen tenido algún poder o alguna personalidad. Porque el juego también tiene una serie de bonus cuando tú vas superando ciertos niveles que te dan para poder pasar el nivel. Por ejemplo, que el doble salto sea más potente. Que cuando caigas, no te caigas al vacío, que automáticamente salte el muñeco. Que la lava no te queme. Luego tiene también otro personaje el juego, que es el perrito, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que sale en la portada del juego, que es cargante a más no poder. O sea, molesta lo que no está escrito, porque es que no sabes para dónde va. Te salta cada 2x3, si te montas encima de él, el perro va a su puñetera bola, va el perro a toda pastilla por el nivel y tienes que saltar de él porque es que si no te comes cualquier historia. Bueno, es un poco mareante. A mí la verdad que el perro no me gusta. Oye, Vic, di que no mola el Yoshimoto. ¿Yoshimoto? Sí, bueno, es otra parte del juego. Tiene madre su... mía. Sí, Yoshimoto. Yoshimoto. Qué bestia. Yoshimoto, sí. O Yoshitopo. Tiene una serie de transformaciones el juego. Pasaba como Super Mario 3D World, que tiene unos niveles que son así un poco como... Desconecta un poco de lo que es el tema de plataforma. Y tienes ahí, por ejemplo, Yoshimoto, que es, pues, vas con una moto y vas lanzando proyectiles, vas matando enemigos y tal, pero dura muy poquito, dura como un minuto el nivel. El Yoshi Avión, el Yoshi Paraguas, también creo que estaba. Y bueno, son cositas así que tiene el juego que, bueno, para a más actividad. Bastante guay. Sí, y es verdad, Yoshimoto parece japonés, Parece un tío Yoshimoto. El Yoshimoto tiene un nivel muy bueno que es una carrera así a contrarreloj que tienes ahí con unos niveles así muy, muy con las espirales y tal, muy, muy chulo. Qué bastante bueno, chulo. Qué bueno. Bueno, luego aparte de ese juego, he estado jugando también a este juego, ¿cómo se llamaba? El How to Survive. Survive, este juego que se puso en Steam a 91 céntimos. Este pasado verano y que salió en Wii U hace, creo que fue hace año y medio o así, creo que salió en Wii U. Y la verdad es que me he quedado sorprendidísimo con el juego. Se lo estuve comentando a Serenion estos días, que estuvimos subiendo capturas de pantalla de Steam y tal, porque el juego la verdad es que está muy bien, está bastante bien. Está muy chulo, yo pensaba que iba a encontrar algo súper mediocre. ¿De qué va? Pues bueno, la idea es muy básica. Tú te pides una isla, hay una epidemia zombie y tienes que sobrevivir. No, lo primero que te encuentras es a un varón mutilado que te pide pues, que le ayudes a hacer un ingrediente con una plantita y tal, que es el modo tutorial, y es ir haciendo misiones. Tú estás en varias islas, ¿no? El juego se va moviendo por varias islas, entonces en cada una de esas islas pues tienes una serie de misiones. Uh-huh. El juego es un juego de supervivencia pura y dura. Y está bastante guay porque tienes sistema de crafteo, luego tienes que mantener a tu personaje pues dándole agua, dándole de comer, durmiendo en los refugios. Luego tiene algo bastante chulo que recuerda, como no, a Dark Souls, que te vas encontrando un montón de lápidas por el mapeado. Claro, yo al principio pensaba que esas lápidas eran cosas del juego, pero claro, te vas fijando los nombres y eran nombres de personas. De hecho, encontré... encontré uno de Serenion y encontré nombres de gente que tenía, digo, esto es de la gente que ha muerto por aquí, es como una especie de Dark Souls también. Y bueno, la verdad es que el juego tiene su parte de humor porque vas encontrando de lo que son los libro guías del protagonista principal del juego, sí, la guía de Kovac, que te va explicando pues cómo sobrevivir al ataque zombie con las distintas herramientas que te vas encontrando por el mapa, o cómo hacer, que a mí me encanta ir haciendo lo que son haciendo tus armas y tal. Bueno, luego tienes también una serie de personajes para elegir, cada uno con sus habilidades. Hay uno que se le da muy bien hacer invenciones, hay otro que se le da muy bien el disparar con arco, el que corre mucho, bueno, su sistema de subida de puntos y tal. La verdad es que el juego está bastante guay. Me ha faltado probar el modo multijugador, pero me han dicho que es un coñazo, porque tienes que estar jugando los dos a la misma vez en la misma zona. Uno no puede ir por un lado y otro por otro. Uh-huh. Que es lo malo. Que vamos, digo yo que si tú no estás jugando en su casa y otro está jugando en su casa en otra casa, pues la pantalla no se debería centrar en la zona donde están los dos. Cada uno puede ir por un lado y luego encontrarse en un sitio. No sé, un poco raro. Se ve que se parte hasta la pantalla cuando juegas online, ¿no? Un rollo yo así. Lo que he leído, las críticas que he leído por ahí es eso. Que son todas negativas, sí. Sí, ¿no? Es como cuando yo jugaba, a veces juego así tipo multijugador. Bueno, como cuando juegas a Diablo, por ejemplo, ¿no? Que... Claro. Yo creo que este juego es para jugarlo en local con la peña. O sea, es jugar con el colega en casa. Sí. Yo no sé cómo será en Wii U, la verdad. Yo en Wii U pasé de comprarlo y de hecho es que no le hice ni caso. No, le hice no ni es que caso cuesta un porque... bastón, tío. 17 no euros o 14. Por ahí está el precio. Es que para que valga ese precio le han tenido que meter caña al Game Pass. Yo lo siento mucho, pero es que es así. Lo dudo. Es que si no, no tiene ningún valor comprarlo para Wii U. ¿Cuándo se van a dar cuenta las compañías de que el multijugador no tiene que ser en la misma pantalla? O sea, ¿por qué si alguien va más adelante que tú, tú tienes que desaparecer? Es un poco frustrante. Sí, tema interesante. En este juego y en Super Mario, que hablábamos. Sí, es un coñazo, la verdad es que es un coñazo. Y más cuando estás jugando con gente que, pues bueno, que primerizan estas cosas o no tienen idea o no sé. Pero es que sí. Esto... Y más un multijugador así. Esto se solventó hace tiempo, pero no sé por qué. Estos últimos años ha vuelto, tío. A lo mejor es que afecta al rendimiento. Pues me imagino que sí, pero coño, una pantallita partida. No, simplemente se te conjura. O sea, que no puedas avanzar más si tu compañero está muy atrás tuyo, si está pegado al límite de la pantalla. Va, pero eso es muy falso, tío. Bueno, alguna solución. No me imagino cuando Monster Hunter y estar así. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Pues yo voy a hablar del Splatfest, el festival ese nuevo que hicieron, lo comentamos la semana pasada. Aitor, también estás ahí en el mismo equipo, a ver si ganamos esta vez, los comilones. Sí, gordos. Es más, gordos. Ya habrá acabado. Sí, ya habrá acabado, seguramente, ¿no? Sí. Pues yo me enteré de casualidad cuando empezaba ayer, porque tenía la fecha así cogida, pero se me olvidó y nos lo recordó Fran, el oyente primigenio, por Twitter, que nos dijo, chavales, que en media hora empieza. Y bien, bien, bien, pero algo que él mismo me ha contado, que es verdad, es el tema de la asignación de los equipos. Y es que lo mismo caes en un equipo que está bien y tú dices, vale, te sientes pro, que lo mismo es el peor grupo del mundo y perdéis todas las partidas. Lo critiqué ya cuando hablamos de las primeras impresiones de Splatoon y no lo han corregido todavía. Y es que te metan con gente de tu nivel, o por lo menos similar. No es lo mismo gente de nivel 1 con gente de nivel 18, es que no. No tiene sentido. Y es un fallo que siguen teniendo. Yo dije que eso no lo iban a quitar, lo advertí. Sí, pero... No, a ver, en el competitivo sí es verdad que te meten con gente de tu categoría. Hay distintas letras y sí que hacen por intentar mezclarte con gente de tu letra o una superior o inferior. Pero en el resto de modos es eso. Nada, te puede tocar un equipo malísimo y aunque tú seas el Messi o el Cristiano de Splatoon, no ganas tú una partida solo. Sí. Y luego también está el tema de que en los festivales no puedes formar equipo con amigos que tú conozcas, que estén conectados en ese momento. Tiene que ser lo que te toque aleatoriamente. Y te chafa la experiencia de juego. En fin. A ver si en agosto con la actualización esta que iban a meter se puede ya hacer eso. Porque una de las cosas era jugar con amigos. Sí, ¿qué es eso? Me parece un poco absurdo, ¿no? Tienes los amigos jugando y tú ni te enteras. Pero bueno. Mucha fe tienen ustedes. Mucha fe. Lo que quería hablar del otro juego que quería comentar es Super Smash Bros. Para Wii U. ¿Qué diréis? Bueno, y no lo tenías, ¿cómo puede ser que no lo tuviera? Pues lo que me pasó es que salió a finales del año pasado, ¿no? Noviembre, o no me acuerdo exactamente la fecha. Sí. Octubre, ¿no? Junto con Bayonetta. Claro, es que yo me acuerdo que me coincidió con un juego, no sabía si era Bayonetta o era Dragon Age. Total, que al final lo acabé... Con Dragon Age. Fue justo después de nuestro cumple. Claro, que al final eclipsó el lanzamiento y lo fui dejando y al final, pues fíjate, hasta ahora, ¿no? Que lo he comprado y vaya maravilla, no voy a descubriros nada que no sepáis. Pero vamos, yo estoy jugando con el Classic Pro, con el mando de Wii, que lo tenía del Golden Eye que salió para Wii. Y bien, me da mucho coraje porque yo sí tuve GameCube, tengo dos mandos de GameCube, pero no los puedo usar porque necesito un adaptador que resulta que Nintendo ha dejado de fabricar. O sea, que lo compro ya y me gasto 20 euros, o tengo dos mandos de GameCube muertos de risa. Vaya tela, 20 euros por un adaptador, tío. Por eso me compro un mando. Quizás, Sergio, te puedo ayudar porque vi por ahí en internet que están fabricando, bueno, que hay disponible para comprar. Sí. Unos adaptadores que sirven tanto para conectar mandos de GameCube a Wii U como para conectarlos a PC. Y son bastante baratillos, ¿eh? Más del precio oficial. Hostia, pues luego... Sí, yo también lo vi, ¿eh? Luego intercambiamos datos por el línea interna. Porque me puede salvar la vida, ya que es un juego que quiera que no está orientado al competitivo. De hecho, yo me he dado cuenta, yo que jugué al Melee y me he dado cuenta de que vuelve ese espíritu que a lo mejor se perdió un poquito en el Brawl, que era más loco, más diversión, pero alejado de lo que eran los torneos oficiales, ¿no? Sobre todo este fin de semana, que es el Evo y está todo el mundo enganchado con el Street Fighter y con el Super Smash Bros. He visto que ha vuelto y hay gente loquísima, ¿eh? Está claro, cuando en la época de Brawl tú ibas a los torneos y la gente jugaba a Melee. Uh-huh. Para que veas. Sí, parece que ha vuelto otra vez al mundo competitivo y yo me alegro. De hecho, ahí ando, entrenando. Serenio está haciendo un rap. Bueno, a Serenio no se le escucha, se le escucha tartamudear. Están comentando mucho. Menudo rap. Bueno. Sale mucha publicidad de él. Bueno, Serenion, el mensaje que nos ha quedado claro es que he salido en muchas publicidades, vamos a quedarnos con eso y luego ya nos lo cuenta, ¿vale? Pero vamos a continuar y ahora volvemos a tu mensaje. Nada, yo estoy entrenando ahora mismo con mi main, Skirby y Pac-Man, estoy entre esos dos y ahí dándole. Pero claro, es que te metes en YouTube a ver tutoriales del competitivo o los mejores jugadores del mundo ahora mismo con Kirby, por ejemplo, y madre mía las cosas que hacen. Digo, pero ¿cómo con dos botones que tienes de ataque haces todas esas cosas? Increíble. Pero es un aliciente para seguir mejorando y me mola mucho. De hecho, me da pena que Fran el otro día también... Es que últimamente está en todo, ¿eh? Me mandó un mensaje por mi verse, a ver si echamos un combate ahora. Pero claro, con el sistema de notificaciones de Nintendo, te enteras a las 3 horas y ves la lucecita parpadeando, pues no fue posible. Desde aquí reto a todo el que nos esté escuchando que si me quiere echar un combate, ahí estoy. No soy el mejor jugador del mundo, posiblemente pierda, pero mira, así vamos entrenando. El que sí que ha entrenado ha sido mi amiibo, ¿eh? Yo nada más que tengo el amiibo de Mega Man, lo he llamado Azulete, y no veas las hostias que reparte Azulete. Sí. Es increíble, ¿eh? Se convierten en semidioses. Sí. Sí, son imposibles de vencerlos, ¿eh? A nivel máximo. Vamos, yo todavía no tengo cojones de vencer a mi Pikachu. Nada. Oye, dato, Sergio, ¿qué tal ves el online? ¿Va muy bien? Bueno, te peleas con él. Yo no lo veo, a ver, tan mal como estaba el de Brawl. Es que aquello yo me acuerdo, ¿eh? Tuve una experiencia traumática, que los combates no se podían hacer. Aquí es verdad, depende, ¿no? Ya ha habido combates que ponía 3, ¿no? Cuando empieza 3, se queda media hora en el 3, 2, 1, ¿sabes? Y ni empezaba el combate. Pero también ha habido otros que ha ido medianamente fluido. Ahora, 100% fluido, hasta ahora ninguno. Pero bueno. Y me imagino que tú tienes una buena línea. Tú imagínate con mi línea, Super Lag Bros. Ya ves, lo tuyo. Velas come ganó gracias a eso, no te creas. No, pues creo que ha sido buen momento el juego porque el mes que viene creo recordar que ya habrían los torneos y todo, así que se va a poner interesante la cosa en el online. Sí. Thor. Ahora, yo los DLCs, no sé si pillarme alguno. El de Mewtwo no lo quiero porque para mí es como si fuera Lucario, pero el de Ryu me tienta, me tienta. Pero es que es muy caro. Sí, porque como viene con el mapa, se pone muy, muy carete, ¿eh? Qué indignación con los DLCs de Smash Bros, tío. ¿Por qué no lo hicieron bien? ¿Por qué no lo hicieron como el Mario Kart? Que vendieron más DLCs de los que uno se imagina. No, vamos a robar. Sí. Nintendo Gitana. No sé si... No sé si Vic quería decir algo y lo interrumpió sin querer. No, iba a comentaros que, bueno, yo este es el primer Smash Bros que jugué. De hecho, a mí me pasó también una persona parecida. Cuando salió el Smash Bros con Bayonetta 2, estaba ahí tentado a ver cuál de los dos cogía. Y como jugué a la demo de 3DS y me encantó, pues al final decidí comprarme el Smash Bros con el anime de Mario. Nada, yo la verdad es que no tenía ni idea de jugar. De hecho, me movía loquísimo jugando al Smash Bros. No daba con los botones y tal. Hay una página en YouTube, hay un canal de YouTube que es buenísimo, que es para principiantes, que se llama Super Smash Bros. Academy. Creo que lo conocéis, no sé si... Yo no. Si lo hemos... Bueno, pues está muy bien porque te explica lo que son los movimientos básicos de los personajes. Tiene 12 vídeos nada más, pero tiene lo que son los movimientos básicos divididos en dos partes. Luego tiene el truquillo, ¿no? A la hora de hacer combos, a la hora de sortear, esquivar un golpe. Que la verdad es que son bastante interesantes de ver. Están bastante bien, están muy bien. Yo lo recomiendo muchísimo. Para el que no tenga así mucha idea de jugar al Smash Bros. O quiera coger soltura, tiene un montonazo de trucos. Y te compara el Smash Bros. De ahora con el de GameCube, el Brawl, que creo que fue el primer Melee. Uh-huh. Y está bastante guay. Te explica que el de Capitán Falcon, el de Marcin. No, el de Mars, perdón. El de Mar. El de Newton. Y creo que ahora sacaron el de Río, me parece. Uh-huh. Mira, mira. Pues habrá que seguir la pista. Está muy bien, ¿eh? Creo que tienen 8 o 9 vídeos, me parece, no se han subido más y está bastante guay. Esta investigación porque está muy bien. Super Smash Bros. Academy se llama. Yo no entiendo eso, tío, de la gente que juega ahí tan en serio. Yo, para el Smash, soy un vikingo. Juego con el colega a darnos de toña, nos aburrimos y lo quitamos y nos ponemos otra cosa. Oye, pues, pero es otro modo de juego, muy respetable, claro. También, pero el competitivo también tiene su punto de, como en cualquier deporte, de ir mejorando y ver que vas consiguiendo cosas. Y a mí este juego es uno de los más accesibles. Estuve viendo las finales del torneo en la Madrid Games Week. Bueno, eso era increíble, ¿eh? La gente ahí animando y era competitivo puro. Sí. De todas formas, la Liga VP. Claro, de todas formas te quiero decir, no es lo mismo cuando hablamos de competitivo. Yo, por ejemplo, cuando me puse por primera vez el Street Fighter 4, es un juego que da por hecho que tú sabes jugar y no te lo va a poner fácil. Y en Smash Bros, sin embargo, lo puede disfrutar cualquiera y eso es un gran logro, ¿sabes? Que si quieres competitivo lo tienes y si no, puedes jugar tan alegremente. Así que me mola. No me refiero a eso, sino que hay peña como yo, que somos unos torpes y que van ahí a intentar jugar en serio, a intentar jugar a muerte, a ir de pro. Tío, este juego está hecho para que si tú eres un torpe, juegues a lo torpe. Ya, hombre, claro. está bien, sí. Pero puedes ir aprendiendo. Claro. Bueno, lo tenemos que dejar en este punto. Únicamente señalar que sí, que no tenemos el emisario subespacial, ¿vale? Pero tenemos los eventos y sobre todo que ha vuelto Master Hand, la mano de Super Smash Bros. Melee, que me encanta, de verdad. Son pequeños guiños que tú dices, vale, tengo fe en lo que van a seguir haciendo con la saga. Porque son detalles a lo nostálgico. Y nada, muy recomendable, ya digo, estoy para echarme a tortas con quien sea. Y ahora sí que vamos a seguir con un apartado muy especial, a seguir hablando de Nintendo, que esta semana, sin lugar a dudas, se lo merece. Satoru Iwata, el último presidente de Nintendo hasta la fecha, nos dejó el pasado sábado 11 de julio con tan solo 55 años a causa de un cáncer que venía combatiendo desde hace tiempo. El fallecimiento de Iwata ha dejado a toda la industria del videojuego paralizada durante días y tanto compañías como desarrolladores han querido expresar su pésame. Nosotros, aquí desde el Batallón Pluto, también queremos sumarnos a ese deseo y pues mostrar nuestro respeto hacia un hombre que ha contribuido muchísimo por la aceptación de los videojuegos en la sociedad. Lo primero que cabe decir sobre Satoru Iwata es que, a diferencia de la mayoría de presidentes de las grandes compañías, él se graduó en el Instituto Tecnológico de Tokio como programador y de hecho ejerció esa tarea durante muchísimos años después. Él mismo llegó a contar que no fue fácil decirle a su familia que quería dedicarse al desarrollo de videojuegos. Estaba tan mal visto en el Japón de hace 40 años que su padre no le dirigió la palabra durante meses. Según parece, el padre de Iwata solía decir que su hijo tenía una fe anormal en que los videojuegos cambiarían el mundo. Y el tiempo, en cierta forma, pues le ha dado la razón. Como programador, Iwata empezó colaborando como freelance en una modesta compañía llamada HAL Laboratory, formada por tan solo 4 amigos. Poco a poco, sus trabajos se fueron haciendo más constantes hasta que pasó a convertirse de forma oficial en el 5º miembro de HAL Laboratory. El papel de Iwata entonces era de programador, ingeniero y diseñador. De hecho, como eran tan pocos, tenían que hacer pues muchísimo trabajo e incluso a veces era quien se encargaba de pedir comida a domicilio y limpiar la oficina. En fin, es lo que tiene ser tan pocas personas, ¿no? Y sí, hoy ya todos asociamos HAL Laboratory con Nintendo, pero lo cierto es que el primer acercamiento llegó cuando la compañía de Kyoto les pidió a este equipo de 5 amigos ayuda para arreglar el código del juego Pinball de la NES, ya que no conseguían que funcionase correctamente. Fue ahí cuando Nintendo ya vio el talento en este pequeño estudio, pero sin duda hay que referirse a un clásico de NES como Balloon Fight para entender mejor esta relación. Y es que Balloon Fight fue desarrollado únicamente, atención, por Satoru Iwata en 1984, lo que supone evidentemente un logro encomiable y que se convirtió en uno de los juegos más importantes de la plataforma. El éxito de HAL Laboratory llegaría luego con Kirby y varias entregas en las que Iwata participó tomando decisiones y elaborando el código, hasta llegar el punto de que cuando Nintendo tenía algún problema desarrollando un juego, contactaba con Iwata y su equipo de HAL Laboratory para que echasen un vistazo a la programación. Earthbound, el conocido juego que aquí no nos llegó, o conocido como Mother 2, de hecho estuvo en desarrollo durante 5 años y casi se cancela por problemas técnicos. Fue Satoru Iwata el que consiguió que saliera adelante, o sea, reprogramando todo el juego desde cero para que finalmente llegara a buen puerto. Es más, una de las sagas más importantes de Nintendo y que hoy, pues, también acabamos de hablar de él, es de Super Smash Bros. Lo que no todos saben es que surgió como un proyecto experimental de muy bajo presupuesto con el objetivo de que solo saliera en Japón. Sakurai, en aquel momento, pues, pidió ayuda a Iwata para programar un prototipo llamado Dragon King The Fighting Game. Y fue el propio Iwata el que convenció a Miyamoto para poder usar las licencias de sus personajes y dar origen a Smash Bros., consiguiendo vender la friolera cifra de 5 millones de copias en todo el mundo. Cuando hablamos de que Iwata tenía un perfil más de programador que de empresario, es por este tipo de cosas. Otro ejemplo de su importancia está en Pokémon Oro y Plata, y es que durante su desarrollo, Game Freak creó la región de Johto, pero luego Satoru Iwata, incluso sin participar en el proyecto de forma directa, programó un sistema de compresión que permitió incluir la región de Kanto entera, así que a Iwata le debemos que podamos revisitar Kanto en Pokémon Oro y Plata. Fue ya en el año 2000 cuando Iwata pasa a trabajar en Nintendo y 2 años después Yamauchi le pide que se reúna con él. Al parecer, según contaba el propio Iwata, cada cierto tiempo Yamauchi lo llevaba a su oficina y sin ningún motivo aparente le hablaba de la historia de la compañía y de la forma que tenían de trabajar. Claro, cuando esto ocurre, un día tras otro, durante 2 semanas, Iwata ya estaba convencido de que Yamauchi lo que quería era despedirlo. Entonces, en una de estas veces que le llama para ir a su oficina, Iwata pues le preguntó si iban a expulsarlo de la empresa. Yamauchi se echó a reír y le dijo que no, que lo que quería era nombrarlo nuevo presidente de Nintendo. Y así fue como Satoru Iwata se convirtió en el primer presidente de la compañía que no pertenecía al clan Yamauchi, ya que hasta entonces seguía siendo una empresa familiar. El resto es historia. Con Iwata, Nintendo se vuelve más abierta y amplía sus horizontes. Apuesta por la idea de que todo el mundo pueda jugar, no limitándose hasta entonces a un perfil muy concreto de usuarios. Tanto Wii como DS expandieron el espectro de jugadores hasta límites, pues, inimaginables. Y si hay que darle un mérito a Satoru Iwata, es precisamente el de eliminar barreras y prejuicios con los videojuegos. Él fue el que apostó por una comunicación cercana al público mediante los Nintendo Direct, la sección de Iwata Pregunta y esa, sobre todo, esa seña de identidad tan valiosa para un ejecutivo que lo mismo dirigía una junta de accionistas hambrientos de cifras económicas que se disfrazaba de Luigi para festejar su aniversario. De hecho, la presión de los inversores lo llevaron a tomar decisiones que él mismo públicamente había rechazado, como ese acuerdo con Dena para desarrollar en dispositivos móviles o ese precipitado anuncio de NX. Sí, en los últimos años le hemos achacado decisiones poco afortunadas, como la forma de gestionar todo lo relacionado con Wii U o aquellos inicios de 3DS, que fueron bastante reguleros. Pero poniendo todo en una balanza, es evidente que sus logros superan de forma aplastante a los tropiezos de su carrera. Y ahora sí que os quiero preguntar a vosotros, pues sobre todo, ¿cómo os pilló esta noticia? Porque a mí fue a las 7:30 de la mañana o así que leí un WhatsApp de un compañero que no sabe mucho de videojuegos y pensé, bueno, dice, ha muerto el presidente de Nintendo. Digo, este que no tendrá ni idea y hablará de alguien cualquiera. Y no, era verdad. No sé si a vosotros pilló también un poco en shock, porque yo no me lo esperaba en absoluto. Yo también me enteré por ti. Me llegó el WhatsApp tuyo, ha muerto Iwata. Y yo, ¿qué? Yo sabía, bueno, todos sabíamos que había estado enfermo, pero hasta ese punto creo que nadie se lo esperaba. Sí. A mí igual me pilló sorprendido igual. Estaba tumbado en la cama revisando el móvil, estaba mirando Twitter sobre las 2 de la mañana cuando vi la noticia. Y rápidamente entré en varios sitios para confirmarlo, contrastarlo, efectivamente. Rápidamente os envié un mensaje a todos vosotros para que lo supierais y la verdad es que inesperado. Sí, es verdad que, bueno, sabíamos que él estaba pachuco, pero bueno, parecía que, bueno, que después de la operación, y es verdad que había un gran cambio físico en su persona, pero que la cosa tiraba a mejorar. Entonces, sí, es verdad que no, esto no quita para que nos haya sorprendido a todos. Sí, sobre todo porque lo vimos, la última intervención fue el 26 de junio, que fue cuando lo volvieron a elegir presidente, que de hecho aquí lo comentamos. Y llama la atención, ¿no? Es que, vamos, yo no me lo esperaba en absoluto. Es cierto que había cambiado la imagen, ¿no? Respecto al año pasado, por ejemplo. Pero bueno, también es verdad que ahora todas las cosas que no entendíamos, algunas por lo menos empiezan a cobrar sentido, ¿no? Ahora entendemos por qué esos Muppets, por ejemplo, en la intervención del E3. Sí. nos hizo un poco el engaño diciendo que tenía asuntos importantes que atender en Japón, pero yo creo que era todo un eufemismo para decir que anda ya. Sí, sí. Da pena, porque sobre todo le ha pillado en un momento en el que Nintendo tenía mucho que demostrar. Que así, que hombre, a ver, un poco frío a lo mejor hablar de Iwata solamente como el empresario que es, ¿no? También sería una persona encantadora. Pero a nivel profesional lo consiguió todo con Wii y DS. Y no digo que lo perdiera, pero sí que no pudo defender sus ideas hasta el final con Wii U, sobre todo. Lo más sorprendente es que es la segunda muerte así inesperada en Nintendo. Recordemos a Gunpei Yokoi, que sí, ya no estaba dentro de Nintendo, pero también cayó de una forma muy trágica y lo recordamos por ser el creador de Game Boy. Y la verdad, sorprende que la muerte de un directivo de una empresa que realmente, si lo computamos a nivel global, no es tan importante, de videojuegos al fin y al cabo, se convierte en trending topic internacional. Pero el primero del día, con diferencia, casi 6 veces más trending que el siguiente, exacto. Es que, bueno, lo he comentado antes, ¿cuántos presidentes, yo qué sé, se meten a tortas para vender su juego o se disfrazan de Luigi? En fin, esa cercanía con el público. Porque realmente lo sentías alguien cercano, ¿no? Nintendo siempre había sido una compañía muy cerrada, perdón, muy secretista, ¿no? Con tanto misterio, que lo sigue siendo en muchos aspectos, pero sí, Iwata la abrió. Sí, sí. Yo ya creo que no es eso en sí, sino el carisma que tiene cada persona. A lo mejor puede ser un tío muy serio. Mira, te pongo de nuevo el ejemplo de Gunpei Yokoi. Yo no me imaginaba al señor Yokoi vestido de Pánfilo corriendo por la calle para vender un juego. Pero su muerte también fue muy, muy comentada en su momento, ¿entiendes? Por ser más payaso, más gracioso, va a quererte más la gente, pero era carismático al fin y al cabo. Sí, pero lo que me refiero sobre todo es eso, que él hizo los Iwata Preguntas, o sea, él hizo los Nintendo Direct, esa cercanía. Y también es verdad eso que comentas del carisma, porque ahora todo el mundo habla de Miyamoto como presidente de Nintendo. Miyamoto yo lo veo muy bien apartado en su perfil de diseñador. Como presidente de una compañía, a mí me produce, por lo pronto, duda. Miyalzheimer. No sé yo si lo de Miyamoto de presidente seguirá adelante o simplemente será algo temporal. Pero espero que sea temporal. Pero sí que es verdad que una de las cosas por las que sorprende también la muerte de Iwata es porque le pilla en el cargo. O sea, muere con las botas puestas y, bueno, si dices, bueno, se retira, te lo puedes ya medio intuir, ¿no? Sí. Una persona ya mayor, que tampoco era tan mayor, pero dices, bueno, ya deja su puesto, ya estás viendo o sabes lo que ha pasado un año atrás con su enfermedad y tal, te lo esperas. Pero claro, de un día para otro, estando todavía mandando, y que lo acaba más. Claro, y que lo acababan de reelegir. De hecho, yo he leído muchas teorías muy locas, porque claro, los accionistas en cierta forma también le criticaban muchas cosas y todo el mundo pensaba que lo iban a expulsar, ¿no? A quitarle su puesto de presidencia, y no, se lo renuevan. Y claro, la gente dice, bueno, a lo mejor era para que sus últimos días él estuviera bien, pero me parece demasiado cruel. O sea, hasta el último momento lo van a dejar trabajar. No, yo creo que esto ha sido inesperado a todas luces, por todos, vamos. Sería contraproducente para una empresa poner a una persona que se va a morir al cargo. Eso, claro. Volver a papelear y a volver a formarlo todo. Sí. Y Velasco, el tío no era viejo, Tenía 50 años. No, claro. O por ahí, es más o menos la edad de Vic. Bueno, no pasemos tampoco. Bueno, la verdad es que lo de Iwata ha sido ya lo último que le podía pasar a Nintendo. Porque la verdad es que desde el lanzamiento de Wii U, pues ha ido un poco... ha ido un poco, no cayendo en picado, pero todo el mundo ha ido bajo la sombra de GameCube con Wii U, ¿no? Era como volver otra vez a aquellos fantasmas, ¿no? Una consola que bueno, que mostraba un tipo de jugabilidad distinta a las demás, con muy buenos juegos, porque bueno, GameCube tuvo muy buenos juegos en su época. El Smash Bros, Mario Sunshine tampoco estaba nada mal, Zelda Wind Waker, que se convirtió en un muy buen juego. Y con Wii U pasaba exactamente algo parecido, ¿no? Cada vez que salía un juego para Wii U, pues todos poníamos la mirada en Nintendo Direct con Iwata, poníamos la mirada en qué anuncios ofrecerán, cómo se comportará, cómo venderá, un poco muy atentos, estábamos todos muy pendientes de lo que pasaba con Wii U, porque claro, era un poco como diciendo, vienen de una consola como Wii que les ha dado tan buenos resultados y ahora con Wii U parece que como que están un poco como perdidos. Esto la verdad es que ha sido bastante fuerte, porque ha sido mucha crítica por delante, la reelección como presidente, mucha gente criticando que lo reeligieran otra vez, pero claro, nosotros pasa esto y uno como se queda, pensando que, pues pensando que el hombre, pues bueno, intentó hacer lo mejor posible con Wii U y que se entiende también mucho el anuncio de NX y el anuncio de Dena y el cómo Nintendo pues, se quiere seguir adaptando un poco también a los tiempos, ¿no? Pero sin perder su identidad, porque claro, si Nintendo empieza a perder su identidad, al final nos quedamos sin Nintendo. Fíjate en el paralelismo. Es que nos quedamos sin la Nintendo como. Fíjate qué paralelismo más extraño. La última consola que salió bajo el mando de Yamauchi fue la GameCube. Sí. Y la última consola bajo el mando de Iwata va y es la Wii U, que tienen tantas cosas similares ambas consolas. Sí, y ahora NX se ha convertido o se va a convertir en el último testigo de Iwata, porque en el legado. Sí, vamos a estar un poquito más atentos aún de lo que nos esperaba con ese lanzamiento. Y bueno, nos quedamos también un poco con las ganas de ver qué hubiera pasado si hubiese seguido todavía este tiempo al frente de Nintendo y ver qué nos deparaba, ¿no? A mí todo esto también me plantea dudas. Porque bueno, recordemos que Nintendo dejó de ofrecer conferencia en directo en L3 el año pasado por la enfermedad de Iwata, que ya el año pasado lo supimos. Pero lo que no sé hasta qué punto un cambio de presidente podría significar el regreso de la compañía a la feria. Sí, sí, está claro, es una opción, ¿eh? Es decir, no estamos hablando de una compañía como Sony. Sony no vive de los videojuegos, Sony vive de muchas cosas, no solamente de videojuegos. Nintendo es una empresa de videojuegos y es la última empresa de videojuegos que queda que se dedique solamente a esto. Vamos. Entonces, claro, la competencia que tiene ahora mismo Nintendo es muy fuerte porque tiene que luchar con dos gigantes como son Microsoft y Sony que tienen a sus espadas pues, inversiones muy fuertes. Y Nintendo también estaba apostando fuerte con lo suyo, ¿eh? El meterse ahora mismo con el tema de los videojuegos móviles, pues eso también le va a dar un punto de confianza para el jugador casual que bueno, que se ha alejado un poco más de las portátiles de Nintendo DS y 3DS y se ha acercado más a las tablets y a los teléfonos móviles y demás. Cuando llegue Nintendo al servicio móvil va a ser un... Sí, yo eso lo veo positivo. No es lo mismo descargarte un juego de Robby a descargarte un juego de Nintendo. Ahí está viendo calidad. Sí. Se va a ver calidad. Yo eso lo veo positivo para la empresa como los amigos. Creo que sí han sido decisiones acertadas. Claro. Esas dos. De hecho... El tema de los amigos no sé ni cómo no lo han sacado antes, desde cuando salió el Skylander, porque se hubiesen forrado muchísimo. Vamos, hubiese sido un exitazo mayor del que ahora. Sí, por eso yo creo que lo que todo el mundo muchas veces hemos dicho es a ver si ponen a alguien más joven, bueno, que él era joven, pero con otra mentalidad un poco más fresca, como hemos visto esos juegos de Splatoon, por ejemplo, que salió hace poco, que es un equipo nuevo... Pues alguien que fuera un poquito más abierto de miras, que no trajera todo ese pasado que tiene Nintendo, a ver qué podría salir de ahí. Ya no tiene que ser joven, sino un tipo un poco más abierto en sí, más occidental en ese sentido. Sí, sí, porque a eso me refiero. Sabemos que Nintendo trabaja demasiado a la japonesa. Sin embargo, puedes ver ahí al director de Sony, que es otro mundo, es completamente diferente. Él aboga por probar cosas nuevas, por fomentar el trabajo de sus estudios. Sí. De hecho, yo es que veo cosas en Sony que perfectamente podrían haber salido de Nintendo, ¿eh? Ese de la Guardian, para mí, es un juego Super Nintendo. No por nada, sino por esa emotividad que ofrece en la jugabilidad. A mí me recuerda mucho a los juegos de Nintendo en sí. Porque Nintendo, los juegos que trae son juegos... Sí, son juegos que están enfocados al público infantil, pero te desconecta de todo el universo Call of Duty, de mundo abierto, de GTA. O sea, es como entrar en otro mundo de los videojuegos. Sí, ahora mismo Nintendo tiene una patata caliente con ese puesto de la presidencia de Nintendo, a ver quién se le adjudica al final. Ahora mismo está Takeda y Miyamoto, y a mí lo que me encantaría saber es, el próximo Nintendo Direct que veamos, ¿cómo va a ser? Obviamente habrá algún tipo de guiño, homenaje, pero ¿qué dirección va a tomar? O si esto ya estaba estipulado desde antes de su muerte, o no sé. Pero me imagino. A ver. Y lo va a presentar... Sí, pero al ser una empresa tan grande, me imagino que tendrían planes de contingencia ya preparados. Uh-huh, sí. Ni idea, la verdad es que no sé. Yo pienso que esto ha sido todo un poco sorpresa para todos, ¿eh? Y aunque hay que recalcar que Wata consiguió las cosas con Wii DS, abriéndolas a todo el mundo, el mundo de los videojuegos, yo pienso que aún queda a largo camino, ¿eh? Porque el día siguiente a... O sea... El lunes, cuando sucedió esto, estuve mirando los informativos de todas las cadenas y ni uno mencionó a Iwata. De hecho, en el de Antena 3 hablaron de los eSports, lo cual manda narices, ¿no? Que estés hablando de videojuegos y no hables de la muerte de Iwata. A mí que la verdad no me sorprendió. No me sorprendió. Es que yo sabía que no iba a haber ni uno que tuviera la... De hecho, es que, bueno, la noticia correría como la pólvora y sabrían que murió el presidente de Nintendo, pero no le dieron demasiada importancia como si hubiese sido a lo mejor Miyamoto, que recibió el príncipe de Asturias, y ahí sí hay morbo de en anunciar... No, toquemos madera porque Miyamoto no aguante muchos años. Pero digamos que Iwata no era para el medio de comunicación de aquí, no era tan importante como puede ser la figura a lo mejor de Miyamoto. Y tú te pones a investigar. Bueno, yo de hecho no sabía que fuera el programador de Balloon Flight. No tenía ni idea. Pues de la muerte, claro. Yo he sabido un montón de cosas. Sí, sí. Y de hecho me he enterado que, fíjate lo unido que estaría la programación en general, que hasta en el Nintendo Land, cuando salió el minijuego de Balloon Fight, cuando él le llegó a sus manos, dijo, oye, las animaciones del muñeco no son como tienen que ir. Y él fue el que apañó el código final de esa parte de Nintendo Land. O sea, fíjate, ¿eh? O sea, que incluso, con la corbata puesta, ¿no? Sí, sí, o sea, incluso estando ya en la presidencia. Sí. Lo que pasa es que yo he visto eso, que parece una persona que quería como no llamar la atención o estar en un segundo plano ayudando a sus compañeros. Es la sensación que me da por los mensajes de los compañeros suyos de oficina y tal, que han ido publicando. Que era un buen amigo, un buen compañero y eso. A mí siempre me ha dado muy buen rollo ese hombre, y de hecho tiene una apariencia muy correcta. Cuando daba un Nintendo Direct era muy educado, súper educado. Cuando vi ese unboxing de Wii U, aluciné. Porque era un poco como... Estaba haciendo los típicos vídeos que hacen todos los chavales ahora cuando se compran una consola, y que te lo haga un presidente, y que te lo haga el presidente de Nintendo, y con los guantes. Sus guantes, y hacer la broma con los guantes de Mario, y sacar la consola con esa delicadeza, con ese... Claro, te entra una gana de comprarte la consola, que dices claro, tú. Claro, y creó... Es un hombre muy correcto. Claro, y creó una imagen, una jerga, ¿no? Ese directly to you, o todo ese tipo de conceptos. Please understand. Please understand, sí, sí, sí. El próximo Nintendo Direct va a ser... muy nostálgico, bastante nostálgico, y seguramente pues hagan algún pequeño homenaje a Iwata y demás. Sí, ¿creen que va a haber un direct de aquí a corto plazo? Sí, hemos hablado de Splatoon y de la actualización de agosto, por ejemplo. Sí, pero de ahí a que vaya a sacar un direct en agosto, no estoy tan seguro. No sé, no se sabe. Bueno, ya veremos. No he dicho ahora mismo nada, ¿eh? No. Es que date cuenta que Iwata también, creo que, me imagino que sí que tendrá responsable de marketing, pero él por sí era un él mismo era marketing. Al desaparecer él, los Nintendo Direct pierden incluso un poquito su esencia. Yo he estado indagando, y el último Nintendo Direct que se hizo fue hace muy muy muy poco en Japón. Y no aparecía nadie que tú conozcas de Nintendo. O sea, aparecía el señor de allí, un chaval japonés, o sea que... Depende, igual que aquí tenemos a Tabata, ¿no? Que es de la división europea, o está Reggie... Yo no creo que... O sea, se puede seguir manteniendo la fórmula, y ojalá sigan con los Nintendo Direct. Ojalá, de verdad. No quiero que se lo lleve a la tumba Iwata. Yo solo digo que ojalá no lo haga Miyamoto. Porque si Iwata hablaba mal inglés, Miyamoto es que tela, ¿eh? Bueno, porque esté subtitulado, me vale. Sí. Otro tema así para ir... Y mención especial a un montón de compañías en Twitter. Sí. Acordándose de Iwata. Un detalle precioso. Mostrando su respeto. Ubisoft, Rare, Phil Spencer, PlayStation. A mí, uno de los mensajes que más me ha gustado ha sido el que hicieron en el Platoon. Un grupo de chavales que se pueden hacer las salves en el Platoon. No sé si has visto el vídeo. Se ve que quedaron entre... Bueno, habéis comentado que para quedar entre amigos es súper chungo. Yo no sé cómo lo hicieron, pero se juntaron entre los equipos y se pusieron todos en fila a hacer las aves en honor a Iwata. Vaya, está bien. A mí me gustó mucho la de Konami, que le dedicó también un dibujo a Iwata muy bonito. Y ya para ir cerrando, una anécdota muy curiosa que suele pasar cada vez que ocurre algo es importante, y es que un grupo de usuarios está reuniendo firmas para que se cree un amiibo especial de Iwata. A ver si eso prospera, ¿no? Pero me resulta curioso así de entrada, por lo menos. En fin. Aún así, bueno, lo del amiibo yo creo que es lo de menos, ¿no? El motivo, ¿no? Claro, y es el gesto, al fin y al cabo. A lo que va destinado el dinero, creo que es lo importante. Sí, de hecho, también tengo que decir que se me están viniendo a la mente varios gestos muy bonitos. Hay una compañía que ha hecho un juego en la eShop, y como la política de Nintendo no te deja poner los juegos gratis, ha puesto el juego, no sé, a un céntimo, dos céntimos, y todo lo que se recaude, ya que tienen que cobrarte, va a ir dedicado al cáncer, precisamente por la muerte de Iwata. Así que mira, también un detalle muy bonito. Muy bonito, sí. Sí, está muy bien. Pues nada, vamos a cerrar hasta aquí nuestro homenaje a Iwata. Esperemos que los que nos escuchan hayan aprendido un poquito, algún detalle curioso, o bueno, o que nos dejen también su opinión en los comentarios, porque esto también nos une como jugadores. Y ahora vamos a pasar al interludio musical. Esta vez, como me ha tocado a mí y venimos de hacer este obituario a Iwata, he elegido la música de créditos de Super Mario 64, que creo que es una buena forma también de seguir este homenaje a Iwata, antes de meternos en el análisis. Así que vamos a escucharlo. El juego de la semana. Nos vamos al último análisis de la temporada. Vamos a analizar Fallout New Vegas. Hay que ver lo bien que suena todo con esta música de fondo, ¿eh? Te pones hasta intelectual. En fin, vamos a hablar, como digo, de New Vegas, que no es una secuela de Fallout 3, sino un juego con una trama aislada del resto de episodios de la saga, con sus propios personajes y particularidades. Antes de nada, os pregunto a vosotros, ¿por qué cerrar la temporada con Fallout New Vegas? Hombre, porque es posiblemente el único juego al que hemos jugado los cuatro y hemos compartido tantas experiencias diferentes. Me vale. La verdad es que creo que ninguno de los cuatro hemos seguido el mismo camino en el juego, ¿verdad? Posiblemente no. Creo que no. Ahora lo veremos. Pero es lo bonito, ¿no? Del juego. Es lo divertido. Hombre, la libertad que le da, claro. Sí. Bueno, y es que claro, hablamos, así ya nos metemos en materia, que cada uno ha cogido sus propias opciones y tal. Lo primero del juego, como en todo juego de rol, sobre todo de Obsidian, es que tienes que configurar tus estadísticas, ¿no? Ponerte más de sigilo, más de combate, medicina, ciencia, un montón de campos. Yo, por ejemplo, elegí conversación, me lo puse a tope, quería ser el más hablador del mundo. No sé, ¿vosotros qué os pusisteis? Sigilo a tope. Yo soy sigilo un superviviente nato. Yo voy con reparación y supervivencia allá donde vaya. Si puedo arreglarlo, o puedo arreglarlo, o puedo comérmelo. Somos súper diferentes incluso en esto, ¿eh? Porque yo me cogí armas de energía, trueque. Yo sé hacer Coca-Cola del desierto. Nuca-Cola del desierto. Con fruto de tunera y mucha agua contaminada. Pero es jodido encontrar los temas para hacer la... Yo es que también me hice subir lo que son los stats de aventurero, pero es que había veces que me pedía cosas que digo, y esto no lo encuentro, llevo ya 40 horas de juego, no he encontrado esto en ninguna parte, los hongos de no sé qué. Digo yo, no, macho, sabes, ¿dónde mirar. Coño está? Claro, y no me gusta mirar la guía y ponerme a mirar tal, porque a lo mejor es una chorrada, a lo mejor es una cueva que voy a entrar dentro de nada porque me pilla una misión. Yo en Skyrim, porque es en comparación, me resultaba mucho más fácil el tema de crafteo y de hacer las pasiones y tal. Aquí me ha resultado un poco secundario, como que no me hacía mucha falta. Hablas también de un juego más moderno y hecho por un estudio de Bethesda. De todos modos, es eso. El juego, lo positivo que tiene en comparación a Fallout 3 es la libertad que te da. Creo que este es más sandboxing incluso que Fallout 3 y posiblemente que Skyrim en algunos sentidos. Sí, bueno, New Vegas llegó en octubre de 2010 y a ver si alguno de vosotros puede poner al resto en contexto de cómo empieza la trama de New Vegas, aunque luego hablaremos que la trama tampoco es que sea la repanocha, pero bueno, a ver si lo podéis contar. Hombre, un poquito. Empieza de una forma muy bonita, empieza cuando te pegan un tiro en la cabeza, tú eres un simple repartidor. Como, es como si viniera ahora el pizzero a tu casa y dijera: oye, mala suerte, esa pizza está maldita, así que te voy a pegar un tiro en la cabeza. Y lo entierran. Y bueno, entierran a nuestro repartidor, alias el mensajero, en un cementerio. Ahí es donde empieza todo. Básicamente la historia empieza como una vendetta normal y corriente. Y bueno, se va complicando a lo largo de la historia. Sí. A mí me pareció mucho más original el inicio del 3, la verdad. Si me tengo que quedar con uno de los dos. Sí, yo iba a decir lo mismo, sí. El inicio del 3 es que está muy, muy bien hecho. Muy, muy bien. Aunque, de todos modos, yo creo que si lo hubieran hecho de otra manera, el inicio de este también hubiera estado muy chulo. Si en vez de ponerte en un vídeo la escena en la que te pegan el tiro en la cabeza, te la dejan jugar, yo creo que hubiéramos ganado mucho. Yo de todas formas tengo que decir, yo que vengo, sobre todo que a mí me gustan más los juegos de rol orientales, japoneses, que se centran más en los personajes, A mí me parece un poquito... La trama es venganza, pura y dura, no tiene más. Sí. No sé, a mí eso no me llamó. No exactamente. La venganza es solo más o menos el primer tercio del juego. Tras eso ya... Sí, luego se va enredando, vale. Porque de hecho... Mm. Exactamente. Se enreda muchísimo. Muchísimo más que el 3. Es que es eso, tenemos detrás del juego Obsidian, que tienen en su haber juegos como, ¿sabes? Nada importante. Neverwinter Night, Baldur's Gate, Pillars of Eternity. Casi nada. Nada, no, nada. Son nuevos en esto del rol. Estaba claro que la historia de este juego tenía que ser densa. Y la verdad, una de las cosas que tiene, que a mí me gusta más que el 3, es que está todo mucho más profundizado. Las tribus, los grupos, sí. La zona, el lore es mucho más denso aquí que en el 3. Estoy de acuerdo, de hecho, sobre todo el tema ese de la principal novedad, al menos para mi gusto, que es las facciones, ¿no? El tema del karma, de a ver con quién te llevas bien, con quién te llevas mal... Todo eso está bien. A mí me gustó bastante. Una preguntita aquí de estas de inicio. ¿Alguno de ustedes se llevaba bien con los bandidos de la pólvora? No. Están hechos para ser odiados. Están hechos para ser odiados profundamente. Pero igual que la legión. Sí, sí, sin duda. Hay un momento en el que te encuentras a uno de ellos rodeado de dinamita. Hay de todo, ¿eh? Hay facciones que son más pueblerinas, ¿no? Más rurales, otras que no, en fin. Bastante interesante en ese sentido también. A mí sí que me gustaría, de todas formas, un tema. Cuando yo empecé a jugar, Serenion me dijo, no, háztelo en el modo hardcore, que así es como si fuera un juego de supervivencia de verdad. Y yo, anda, quítate, que yo no tengo tanto tiempo como para meterme en estos jardines, ¿no? ¿Y qué es el modo hardcore exactamente? A la gente como yo que no lo hemos perdido, ¿en qué consiste realmente? Bueno, creo que los únicos que lo hemos jugado aquí en hardcore hemos sido Vicky y yo. Y el hardcore lo único que tiene es que, bueno, te cambia un poco el sistema de curación. No te puedes curar, te amputan un brazo y no es como en Fallout 3 que con una jeringuilla ya te cura. Aquí necesitas una bolsa de doctor y vete a buscarla. O droga, la droga siempre ayuda, bendito Fallout que te llevaste. Y bueno, aquí lo que pasa es que te añade un control de sed, de hambre y de sueño. No vas a estar por ahí 48 horas seguidas caminando sin beber agua, ¿no? Tú no lo harías en el mundo real. O si te contaminas de radioactividad, no es un poquito. No. Pues sí. Todo eso es lo que controla. Te añade también peso en la munición. Eso de que no puedas ir con 400 armas como Velasco, que me lo imagino, y 30 ametralladoras diferentes. Puto peso. La verdad, aquí añade un puntito súper divertido a eso. Y es eso, lo hace para que tú puedas jugar como un verdadero habitante del mundo. Yo os quería preguntar una cosa a Vic y a ti y Serenion, porque claro, yo jugué normal, igual que Sergio. El tema de que cada cierto tiempo bebiera el sol automáticamente la cantimplora. Sí, ¿eso es verdad? ¿Para qué era? Ni idea. Hombre, para el modo hardcore, ¿verdad? Para el modo hardcore. ¿Qué de la cantimplora? Por el modo hardcore te quita como 15 puntitos del control de agua. Eso ayuda mucho, aunque no lo creas. Porque ya lleva ahí, vas bajando 15 puntitos de vez en cuando, 15 puntitos. Entonces, en vez de beber agua cada 20 minutos reales, bebes agua cada media hora. Eso siempre ayuda. Y más cuando lo tomas en serio, ¿sabes? Que no puedes ir con 40 botellas de agua purificada y 30 de agua sucia, ¿sabes? Tú tienes que decidir cuál lleva, cuál no, y cuál es más conveniente comprar, estas más baratas. El juego gana en inversión. Gana muchísimo en inversión con el modo hardcore. ¿No crees, Vic? Pues yo sinceramente no va mucho, la verdad. No, pero te voy a decir por qué. El tema de las comidas y el beber de agua y tal, la verdad es que para mí no ha supuesto ningún problema, porque como yo estaba súper cabreado con los legionarios, cada vez que mataba a uno me daba una botella de agua limpia. Entonces no he tenido problema de suministro ninguno. Luego, el tema de la comida, pues la verdad es que ahí es donde yo quería llegar. O sea, yo subo dos estados de aventura, ¿vale? Para cocinar. Y que cocinar una carne de muflón, pues me dé más puntos de habilidad que si me la comiera cruda. Que apenas hay diferencia. Hombre, sí que hay. Entre muy poquita. Es que hay poquita. Un problema con el modo hardcore. El modo hardcore tú lo puedes jugar con la dificultad fácil. ¿Entiendes? Entonces... Lo tengo difícil, ¿eh? Joder, y todavía no te costaba. Hay momentos. No. Bueno, me cuesta. Tela. Claro, me cuesta porque yo el rol que cogí era un poco rol ninja, ¿no? Yo me cogí que fuera totalmente invisible a la hora de ir agachado y tal. Y que tuviera armas, su arma de francotirador, ¿no? Que sí, fuera sigilo con su francotirador. Que fuera de ladrón, como una especie de ladrón. Me iba también así en Skyrim y tal. Era su punta de viajero B. Y luego me subí a aventura porque, claro, al ponerme lo difícil y tal, pues digo, me va a hacer falta hacerme comida, hacerme cataplasma, hacerme no sé qué, hacerme café, me va a hacer falta hacer un montón de cosas porque voy a estar jugando en modo hardcore. Pero es que luego vi que no, que tampoco hacía mucha falta porque en el momento que yo estaba mal y necesitaba una bolsa de doctor, como tengo viaje rápido, claro, pues me voy a que cubren, vuelvo al sitio donde estaba y dice. Oye, pero qué guapo es eso de hacer el café, ¿eh? Con su cafetera, su taza. Sí, lo que pasa es que a mí me trae mucho por saco en la hora de coger objetos. Porque primero que hay muchos no sabes ni para qué se utilizan. Y los tienes por si acaso te hace falta para cuando desciendas alguna hoguera, ¿no? Y te encuentres, hostia, que me faltaba mezquite y me lo quité de encima por peso y ahora resulta que me falta para hacer no sé qué. A mí es que el tema de crafteo me ha liado un es poco. Es el mal de... Es lo que te digo. Es el mal de los juegos de este género, del rol occidental. El crafteo. ¿Sabes lo que pasa? Que como es todo un desierto, no es como jugar en un mapeado de Skyrim que tienes mil tipos de plantas, de insectos, de tal, de cual. Aquí, si quieres buscar hongos de no sé qué, pues te va a costar un poquito más de trabajo. Porque ya de por sí eso tiene que estar metido en cuevas. Cuevas hay. Yo me metí, la verdad es que me he metido en pocas. Y hablando del desierto. El Mojave, la verdad es que está hecho, pero de forma impresionante, ¿eh? En todas sí, la partes verdad que hay zona muy cosas. Buena. En todas partes hay algo. Un cartel, un coche, un camión abandonado, una moto, una central eléctrica. La verdad es que es impresionante. Y el sonido y el ambiente en general es que... La pena es que los gráficos ya chirrían, ¿verdad? Sí, chirrían sí. Porque además yo lo ponía a tope, digo, venga, en ultra, ¿no? Y se veía francamente mal. Yo no lo recordaba así cuando lo jugué en Xbox, pero también es el... Yo tampoco. La mente, ¿no? No sé. Yo, bendito mods. Que el juego a mí me es impresionante. Mi es que, tío, si hablamos de mods... Ha envejecido mal. Si hablamos de mods... Bendito sprint. Ahí bendito quiero yo llegar. Que cuando yo empecé a jugar, digo, ¿cómo se le da a sprintar? Y nadie me sabía decir, tú eras shift. Y digo, pues esto no hace nada. Si esto se pone a andar el personaje. Porque si no andas, hay una versión que es peor todavía, que es como que da medio pasito. O sea, el personaje no se mueve. Y hemos tenido que ponerle un mod... Serenium, ¿verdad? Para que el personaje corra. Si no, no corre. Joder. Mod para correr. Qué guapo el mod. Qué guapo el mod. Podrían haber sacado un DLC y haberse forrado. Ya, a ver. Pero, yo lo compraba. A mí se me hacen babas nada más de pensar lo que van a hacer con Fallout 4, sinceramente. Sin duda. Me cojona. El sonido, tío. La radio. El señor New Vegas. Bueno. Me encanta. Yo desde... Empecé a jugar Fallout 3, el tema de la radio me encanta, ese programa que hace así, tan fuera de sintonía con lo que está pasando porque acaba de haber una guerra nuclear y está estudiando un programa de radio como si estuviera viviéndolo ahí, ¿sabes? Como si fuera, hombre, como si no hubiera pasado nada. Te saca un poco del sitio. Hace 200 años que hubo una guerra nuclear, ¿sabes? Sí, bueno, pero que está viviendo en una guerra nuclear y está estudiando un programa de radio como si estuviera viviendo en una urbe. Totalmente, sí, totalmente distinta a lo que está pasando es verdad, allí. Es verdad. Sí. No, pero la localización, hombre, en general otra cosa. Mola bastante. Sí. Cuando llegas a New Vegas y ves que aquello sí que parece ya una especie de pseudo civilización loca. Sí. Es que, lo agradece. La primera vez que llegué fue, yo entré y digo, dos hombres entran, uno sale. Esto parece mucho negocio ciudad. Es la verdad, el tema de la ambientación es genial. Y por favor, cualquier juego en el que pongan la música de Frank Sinatra gana puntos. Sí, estoy de acuerdo. Guiño, bayoneta, guiño, guiño. También podemos hablar en este punto de las anécdotas, que seguro que tenemos muchísimas, segurísimo. A mí, por ejemplo... Sí. Sergio, creo que antes deberías hablar de los bichos. De los bugs. Bueno, es que como en todo juego de este tipo... Los a tope, bugs a tope, vamos. Abundan. Gracias, no, gracias que pillamos la versión ya Ultimate con... todo arreglado. Bueno, bueno, bueno. Pues te cagas, macho, porque bueno. Ustedes no jugaron el día de salida en Xbox. De todas formas. A mí recuerdo los perros de la señora Nipton volar. Sí, pero tío, golpear tío, contra la puerta y salir en vertical. Pero no solo eso, es que hablamos de aquí de que iba yo a introducir lo de las anécdotas. Una anécdota muy divertida es que por poco no puedo ni jugar al juego, porque en Windows 8 con mi ordenador ni me lo abría, se me congelaba. O sea que el tema de las compatibilidades, regular. Bethesda en ese sentido falla mucho con tanto Fallout como los Elder Scrolls. Yo he tenido otro problema con el juego, era que no podía cargar la última partida guardada. O sea, tenía que cargar alguna anterior de las primeras y luego, ya dentro de lo que es el gameplay, cargar la última. Madre mía, qué fallo. Y no se me quedaba cargando todo el rato y tenía que apagar hasta el ordenador. Fue una yo pena, la verdad. El bug más heavy que tuve, que de hecho hice captura de pantalla y todo, lo acabo de pasar ahora una, fue cuando tienes que pasar por la zona de los boomers. Y claro, yo no me esperaba que fueran a tirar esa artillería de bombas. De hecho, es que lo tuve que intentar un montón de veces. Y una de estas que lo intenté, se ve que se volvió loco el juego, salté por los aires y me quedé pillado en el cielo. Iba andando por Dios. El cielo. Dios. Y claro, Dios. Pude ver todo el mapeado de Fallout, pude ver el. Qué precioso, pero. Donde estaban los boomers. Pero claro. Pero me dejó. Pinta de pájaro. Claro, claro, claro. Qué mal. Esto es como un Fallout de los de antes. Sí, exactamente. La verdad que fue una pena porque Obsidian lo pasó muy mal porque no ganó los suplementos por hacer el juego por cuenta de que no llegó a tener la puntuación mínima en Metacritic por los bugs de este juego. De hecho, salió el escándalo de Metacritic por cuenta de Obsidian y Fallout New Vegas. ¿Recuerdas el escándalo que es, Sergio? Sí, sí, hombre, como para no acordarse. Si es que... Ahora con el tiempo nos quejamos, pero en aquel momento tendría que ser peor todavía, ¿eh? Era muy, muy, muy duro porque yo jugué en tiempo de su salida y volabas. Volabas como el de la moto que se fue a la puta, ¿eh? Lo pasabas fatal. Yo creo que reinicié la partida como 4 veces. Me acuerdo que en la primera morían personajes que no pueden morir en el juego o cosas así, pero súper random todo. La verdad es que es una pena, pero también creo que es achacable al motor gráfico que tiene, y estamos ante un juego que, queramos o no, el New Vegas con 5 años es más grande que muchos mapas actuales de juego. Aunque es más pequeño que el de Fallout 3, ¿eh? Y ha envejecido mal. Sí, es pero gana, ¿eh? Pero está cargado, está sí. Cargadísimo. Está vivo. El de Fallout 3 está un poco vacío. También es el área, ¿eh? Si vamos a mirar, Washington es un invierno nuclear continuo. Pero bueno, Sergio, cuenta tu anécdota. Venga, venga, es que si no, no quiero decir la palabra mágica, pero hay que seguir. Pues nada, yo como he dicho antes, yo me puse al máximo la conversación. Y cuando subes un nivel, te dejan ponerte como una habilidad, ¿no? Una cosa de estas. Total, yo estaba hablando con un tío, tal y cual, necesito que me dejes tú no sé qué para avanzar. Y veo que me sale una opción de poder ligar con él. Entonces, claro, soy un hombre ligando con otro hombre, lo pruebo con las mujeres y no me sale. Es divertido, está curioso, ¿sabes? Que él tenga ese punto de aleatoriedad, ¿no? Es la perk soltero confirmado. Es un montón de divertido porque son amigos del Rocket League y las llantas maricón. Sí, sí, juegan al Rocket League, sí. Pero está muy chulo y cosas así a montón, ¿sabes? No, es que tampoco quiero hablar mucho. Te ríen muchísimo, sí. Sí, y hay que tener mucho cuidado ahora cuando comentéis las vuestras de no hacer spoiler. Luego nos lo dicen. Bueno, un juego de 5 años, duda. Spoiler. Sí, sí que los hay, ¿eh? Sí que los hay. Pues, yo quiero comentar ya no solo a modo de anécdota, sino en general, que hay una perk que escoges nada más empezar el juego cuando estás con el doctor, que se llama Mojave Bizarro, que te pone guiños súper locos a pelis, a otros juegos, a super, cosas super random, como encontrarte a unas viejas que van con dos mazos de. Con dos rodillos de pastelería y te van diciendo hijo de puta, mientras te pegan. Oy, y te las encuentras y te atacan. O mejor aún, encontrarte, a ver si alguien capta al guiño, el cadáver de un profesor arqueólogo dentro de una nevera con un sombrero de vaquero viejo. Ajá. Es súper divertido, la verdad. encontrarte guiños a la vida de Brian, en las zonas de la Legión del César. Hay muchísimas, muchísimas cositas. La idea de Brian, pues ya verla, solamente con el tener la Legión del Zaiger. Y después en los DLCs también hay guiñitos guapos, sobre todo en el de Honest Hearts, que es el, a mi modo de ver, el mejor DLC, porque tiene 4 DLCs que también son muy recomendables. No son como los DLCs actuales. Sí, Velasco. Al menos uno o dos son recomendables. Dos, sí. Hay otros dos que, madre mía, qué coñazo que empeces un DLC y te metan como 20 minutos de conversación. Que dices, ¿puedo empezar ya? Yo advertí, a Obsidian le encantan las conversaciones. Yo advertí por qué háganse este y este. Los otros dos pasen de ello. Nadie me hizo caso. De todas formas, hay una pregunta que quiero haceros, porque está científicamente comprobado que todo el mundo responde lo mismo. ¿Quién, cuando llegó a cierto pueblo y salió un tío diciendo he ganado la lotería, quién no lo mató, por favor? No conozco a nadie. Yo no. ¿Que no lo mataste? No. Yo tampoco. Le dejé correr. Yo justo antes de eso me encontré a un tío que decía tengo un montón de chapas de estrella de Sunset Zarza Parrilla. A ese sí lo volé por los aires y le robé las chapas. Pues la vida es así. Al de la lotería tú dices, hombre, acabas de ganar la lotería. Yo lo mato y me quedo con su billete. Bueno. En fin. No sé qué más queréis. No, la pregunta, Sergio, no es esa. La pregunta es, ¿quién no ha comido kebab de Gecko o hamburguesas de Tocho Mosca? También. La de mierda es que comes, ¿eh? La de mierda. Joder, pues ya ves. Vaya estómago que tenés. Yo solamente quiero dar un consejo, no anécdota, simplemente consejo a los que vayan para este juego, y es no os metáis con los sanguinarios, pero ni cuando empezáis el juego ni cuando lo habéis acabado. O sea, es que eso es súper chungo, son jodidísimos. Macho. Hay una zona de ellos que es imposible. A mí me llevan por la calle de amargura, Eso habla muy bien del Gran Descan, de una de las tribus más molonas, porque viven pasando sanguinarios. Pues escucha, ahí sí que tuve que mirar yo como narices llegar, porque digo, ¿cómo coño? Me dicen que me meta aquí a hablar con ellos y está todo lleno de sanguinarios. Hay otro camino. Está en OP. Claro. Hay un tercer camino entonces, porque hay un camino que sale de la ciudad entera. De inicio. Hay un camino que sale de la ciudad de inicio. Sí, yo tuve que ir por ese, que está en el cementerio. Seguimos teniendo anécdotas a compartir y datos a compartir. No, tiene muchas cosas también grande. Que te abrías un montón. Y hay situaciones de conversación que yo me descojoné. El loco ese que trabaja en la entero. No podemos seguir mucho más tiempo. Además, mi conexión ya se está resintiendo. La gente que nos escuche verá que se os corta y eso no puede ser. Llevamos ya 2 horas de programa. Como es el final, pues digo, venga, tiene un pase. Pero, en fin, últimas cosas que queráis decir de Fallout New Vegas, que podríamos tirarnos aquí todo el día. Así que nada, vuestro turno. Vale, perfecto. Yo solo decir que el juego, lo vean al precio que lo vean, cómprenlo. Y los DLCs también son recomendables, aunque no todos, como dice Velasco. Y bueno, si tienes ansias de Fallout y no puedes esperar al 4, esta es la mejor opción a día de hoy. Mira, muy interesante, sí. Yo lo he disfrutado mucho, y eso que no soy muy seguidor de este tipo de juego tan largo y en los que cuesta entrar, pero sí, estoy de acuerdo. No sé, los demás también, ¿alguna recomendación a la gente que no haya jugado al New Vegas? Que aunque no les guste mucho el final que hayan elegido, los hay peores. Ya está. Es verdad. Pues nada, entonces lo dejamos... Bueno, yo la verdad es que recomendaría primero jugar a Fallout 3. Ah, mira. Les recomendaría, obviamente, a mí primeramente me gustó mucho más Fallout 3 que Fallout New Vegas. De hecho, si juegas a Fallout 3 primero, te das cuenta de que Fallout New Vegas es como un gran DLC de Fallout 3. Yo recomendaría jugar los dos, la verdad. Y primero el 3 antes que el New Vegas, porque digamos que tiene ahí un trasfondo el 3 mucho, mucho mejor desarrollado que el New Vegas. Sí, a Aitor creo que piensa lo mismo. No sé si a él le gustó también más el 3 que sí, el New Vegas. Sí. Sí, ¿ves? Sí. Vale. Le veo más carismático al 3, aunque sí es verdad que el New Vegas es mucho más abierto y tiene más miguilla. Pero en carisma creo que el 3 se la lleva a la palma. Bueno, pues mira, hay diversidad de opiniones porque Serenium creo que se queda con New Vegas. Así que eso está bien. Bueno, pues lo dejamos en este punto y nos vamos a la sección de Off Topic con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Y el procedimiento, para que no se nos haga muy largo, ni nos cortemos, ni hagamos cosas feas, es que cada uno elija un tema que quiera tratar aquí y así lo comentamos entre todos. Yo voy a abrir porque creo que lo merece, hablando de Dragon Ball Super, que llevamos ya 3 capítulos del anime. Y bueno, todo el mundo quejándose del relleno, de que si no es relleno, pero es que es normal porque siempre empieza así la saga. A mí se me está haciendo mal. Y además, no sé, Serenion, creo que tú también la estás viendo, ¿no? La serie. Sí. ¿Y qué te está pareciendo? A mí no me está pareciendo tan horrible, son los 3 primeros capítulos. Pero la horrible, saga no. La de Buu empezaba mucho peor. Pero yo qué sé, y luego a ti... Que la saga de Buu... A ti te gusta Bills. Con el Gohan y tal. Yo sé que a ti te gusta el nuevo sí. Dios este de la muerte, de la destrucción. Oh, mío, es que no... Me gusta su diseño. Su... lo que le han puesto, no, pero el diseño es genial. Yo es que tantos personajes ya que son malos, malísimos, pero que luego les encanta comer, por ejemplo... Está gracioso al principio, tierno, pero ya... Es eso. No me gusta. Si tú le hubieras puesto otra personalidad a Bills, hubiera sido muchísimo mejor. Sí. No, pero le pones la de gato que come y duerme. Payaso, mierda, ponme ahí otro Freezer o otro Cell, coño, no me hagas esto. Porque el diseño de Bills en sí está genial. Y cuando combate, está genial. ¿Con qué desprecio combate? Es que... Es algo pero maravilloso. Yo no sé si has visto al... Bueno, si lo has visto al compañero de Bills, al Waze ese. ¡Qué feo! Whis. ¡Qué diseño más horrible! Yo me he visto también el manga y sale la versión femenina y es maravillosa. ¿Por qué han tenido que hacer la versión masculina? Si es horripilante. No lo entiendo yo tampoco. No, es que no lo entiendo. Porque te lo hacen de una manera también y después lo ponen como que es un puto también, un puto pro que les parte la cara al Goku y al Vegeta y tú, ¿pero por qué? ¿Pero qué tiene este tío que va con un bastón? ¡Que es tonto! Ya ve. Vale que el gato... Lo bueno del gato es la diversión de lo que se divierten los animadores con él, porque se pasa todo el rato lamiendo. Sí, es verdad, es verdad. Es un gato de verdad. Parece un gato de verdad. Y después va ahí... Es que es lo que decía antes en el Xenoverse. Cuando lucha contigo, te ataca con una garra, así, con la pezuña, con un dedo, te hace ¡pum! ¡Media vida! Y tu hijo de puta, compensado. Pues eso sí está bien. Eso sí está bien. De todas formas... Pero después no me los hagas tonto. Claro, de todas formas, te digo, en esos 3 capítulos tú dices que bueno, que es normal, que no te parece mal. Hay relleno, porque el momento en el del primer capítulo, no es ningún spoiler... Que Trunks y Goten tienen que ir a comprarle un regalo de boda, ¿no? Todo eso sobra. De hecho, me dijo un compañero hoy por Twitter, pero léete el manga, que no hay relleno. Me lo he leído y es verdad, esa parte no existe, se la han inventado. O sea, ya empezamos así de entrada. Pero tío, te vuelvo a repetir lo mismo. Vete al inicio de la saga de Buu. Con Gohan con el tatuaje del osito en el culo y la historia en el colegio. Por favor. ¿Qué sobraba eso, tío? Que empieza la de los androides. La de Freezer. Que la de genial. Los androides es la mejor. Pero mira, me encanta, de verdad. Mira, tiene una cosa positiva. Goku no es gilipollas. O por lo menos no es tan gilipollas como en las pelis. Porque yo ahora voy a seguir tu estela y también voy a hablar de Dragon Ball, pero de otra cosa. Uh-huh. En las pelis es subnormal. No sé qué ha pasado, no sé quién ha hecho las pelis, pero el Goku de las pelis es subnormal y el Vegeta no se le queda atrás. Son tontos. Bueno, Vegeta son más comerciales, ¿no? Los Saiyanos salieron de San Juan de Dios. Yo qué sé. Yo, vaya tela, tío. A ver cómo va mejorando la serie. Por lo pronto, en el último capítulo ya dan información que es interesante. No sé si antes de grabar el programa te ha dado tiempo a verlo. Sí. Pues te habrá dado cuenta de que alguna información... Me faltan un par de minutitos. Intentan darle sentido a muchas cosas, ¿no? De, por ejemplo, ¿por qué Freezer atacó? Sí. En fin, todo eso te lo dicen. La parte más positiva de la serie es que se va a cargar la peli, porque las pelis no hay por dónde cogerlas si aprovechas a Bills. No, pero... Y lo utilizas en la serie, pues me parece bien. Ojalá aprovecharan también a Freezer. Pero, ahora hablaremos. No, pero tema. Claro, yo creo que no son canónicas las películas. Yo creo que es para presentarte los personajes y fuera. No creo que acabes, o sea, que no lleguen a ese punto de la película. Espero, vamos, que me sorprendan un poco. Pues mira, cágate, porque ya en el opening de la serie se ve alguien con el pelo y los ojos rojos, ¿eh? Uh-huh. Hombre, que sí, que la transformación esa la vamos a ver, eso sí, estoy seguro. Pero no sé, que te la enseñen de otra forma o a ver cómo. Que, bueno... Sí, sí, corro la patata. A ver, porque ya han dicho que va a tener, no sé si eran 133 episodios o 130, por esa cifra ronda, ¿eh? Yo me quedé cuando dijeron 108, así que va dando miedo. Dato importante, ¿sabes? Creo que esto está invalidando no solo las pelis, sino que se está cargando un poco GT. Como saquen Super Saiyan 4 ahora en esta saga, pues ya se cargan del todo la canonicidad de GT, ¿eh? Hombre, 4 no lo llamarán, pero sí, GT, yo creo que a esta gente le da exactamente igual. Vienen de hacer el Kai y han dicho, pues mira, lo empalmamos con el Super y listo. Así que, a ver en qué queda. Bueno, pues si me das ahora la venia, claro, sigo sí, yo sí. Hablando ahora de... Sí. De quería Dragon preguntaros, ¿esta serie va a llegar a España sí, doblada y tal? Pues han dicho que sí, que va a llegar a finales de 2016, confirmado ya. Sí. Así que, pero es muérete. Que creo que ahora está llegando ahora está llegando Kai Z, ¿no? Ahora, justo. ¿Kai ahora. Está llegando aquí? No ha terminado ni si... Creo que sí, por lo menos a Cataluña tiene que haber llegado tanto Kai como Kai Z. Cataluña no que mirar, sé, pero yo... aquí yo creo que no. Pero bueno. Pues hay que mirar, ¿eh? No estoy seguro. Por favor, dato importante, intenten verlo en inglés. En japonés, ¿no? Uf, la voz incluso de Goku. Incluso en latino suena mucho. Yo, septagenaria esa de los cojones, vieja, muérete. Por favor, no digas eso. No digas eso, pero la voz de Goku... yo nunca había visto Dragon Ball en japonés, porque siempre había visto en castellano cuando era pequeño, y cuando he visto la voz de Goku, que parece una mujer, pero una mujer con la voz muy falsa... Horrible, horrible. Me saca de la serie. Es que es la voz de una mujer. No, a mí me pasó otra cosa peor. Yo estaba buscando... yo me voy a hablar ahora de Dragon Ball. La resurrección de Freezer, ¿no? La última peli. Y la estaba buscando... Sí, exactamente. La estaba buscando en japonés. Porque solo estaba en latino. O por lo menos en inglés. No la conseguí. Al tiempo la consigo en japonés. Y digo, vale, guay, voy a ponerla... Y me la vi en latino, porque es que es imposible. Lo bien que se escucha en castellano, en catalano, en latino, y lo mal que se escucha en japonés. Incluso en inglés se escucha mejor, tío. Que va. No tiene forma de cogerlo cada vez que habla que, Goku. No o sé. Krilin, pero, digo, tío, por favor. Yo no quiero hacer un off-topic de un off-topic, pero el doblaje latino... Vamos a dejarlo ahí, que nos da para otro programa. No, tendrías que echarle un oído al de Dragon Ball, ¿eh? Está muy bien. Yo me sorprendí gratamente, créeme. Si no, no lo hubiera visto. Vale. Créeme. Los Simpsons, Homero y yo no somos amigos. Pero bueno, vamos a hablar de la resurrección de Freezer. Venga. No voy a hablar nada de la peli, solo diré: Freezer resucita, sí. Y Freezer tiene una nueva transformación super hortera, sí. Parece de los 80. Por lo demás, la peli es un mojón. No me digas eso. Sí. La peli es una continuación de Battle of Gods, pero continuación directa. Mal asunto. Y qué va. No llega al nivel de las pelis de Broly, ni llega al nivel de la peli. Qué buenas. De función, nada. Es que Broly sí, es así. Maravilloso. Pero... Vale, ese Broly líquido, guau, me encantó. Sí. Pero a ver. En esta, sí. Bueno, tenemos nueva transformación que la hacen y tú dices, ¿de dónde sale? Por favor, argumentamela. Que viene a ser como la versión super de la versión God. Y tú dices, vale, pero lo has hecho, no lo has visto antes previa, no has entrenado. Con lo guapo que estuvo el entrenamiento de Gohan para Super Saiyan aquí, y se cargan todo eso. Lo hacen como quien va a cagar. Como quien va a cagar y hace... Ya cagué, pues igual. De todas formas, vamos a hacer una, Super Mega Saiyan. Una preguntita. Tío, ¿qué has hecho? Sí. Y dice... Súper de no sé qué. Ya. No, que yo te quería decir, ¿Cómo está el tema de los combates en la película? ¿Está mejor resuelto? ¿Hay más escenas así de pelea que en Battle of God? ¿O no? Está, vamos a ver, la peli es un mojón, pero está mejor que Battle of God. Infinito. Ah, aquí por lo menos Vegeta no es un retrasado que va lamiéndole el culo a Bills. ¿Sabes? Eso se lo quitan. Están ahí para pelear. Pero no sé, es que todo es tan funesto. El Whis es más rápido que Goku y que Vegeta. Y es tonto y les hace autógrafos y cosas así. Se pasan todo el rato hablando de comida. Eso es una mierda. Vuelve a aparecer solo para hablar de comida. Es que, no sé, el Gohan es tonto y no sirve para nada. Va con gafas a combatir y tú, ¿eh? Bueno, que al muchacho... muchacho le gusta así. Bueno, que tenemos que dejarlo aquí, que parece que esto es un podcast solo de Dragon Ball. Y seguro que Aitor tiene cosas que comentar. Dato importante. Venga. Sergio, se están quedando sin colores. Ya gastaron amarillo, rojo y azul. Es verdad. Próxima transformación es verde. A mí la roja me gustaba un poquito. Aitor. Bueno, pues yo quería comentaros y a ver qué os parece, qué opinión tenéis del tema, de las informaciones que nos llegan de la pasada Comic Con. Y es esto de que haya otra película más, otro spin-off de Star Wars, ahora centrado en Han Solo. El episodio 7 para este año. Tenemos el Rogue One, creo que es un spin-off para el año que viene. Ahora nos salen con esto. Parece que van a sobresaturarla. Ya nos quejamos de la anualidad de los videojuegos, pero es que esto ya... Que como hagan una peli de Star Wars por año... Pero la de Han Solo tiene buena pinta, ¿eh? Podrían hacerse un spin-off guapo. Dato fucker mío, que soy el friki de Star Wars de la zona. Va a haber una peli de Star Wars por año. Este año la 7, el año que viene el spin-off del Bounty Hunter. La otra la 8 y la siguiente de nuevo un spin-off. Están marcándolo de la misma manera que están marcando las pelis de Marvel. No me gusta mucho esto que está haciendo Disney, ¿eh? Hubo filtraciones ya hace un par de meses de la peli de Boba Fett. Sí, igual. Cierto. Sí. Por eso, esa es la que veremos el año que viene. Este año vemos el 7. Y si me estás diciendo la de Han Solo, esa va para 2018. Pero no, es, de, no es necesariamente Star Wars malo. Anthology. Sí. No, a mí me parece genial. A mí me gusta mucho tanto Han Solo como Boba Fett. Y si me ponen a este chaval, al de Jurassic World y al de los Guardianes de la Galaxia, siendo Han Solo, creo que aquí todos firmamos porque ese chaval lo está haciendo muy bien. Bueno, venga. Te lo compro. No, pero sí es verdad que, no sé, a lo mejor se puede resentir, ¿no? Tanta película junta. Sí, sí. Puede ser que sí. ¿Por qué? Pero bueno, estamos como 10 años sin una peli de Star Wars, desde la 3, de toda de repente forma, una por año. De todas formas, Serenio nos contará porque, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, que aparte de películas, tienes libros, tienes cómics, o sea, sobresaturada ha estado siempre, sí. Supongo. La serie, por ejemplo, Rebels, sacó una peli hace cosa de un mes, que salió ya en español, y que es como una precuela de la serie de la segunda temporada, y a pesar de ser de animación, le pega 4K a más de una peli actual, ¿eh? Así lo digo. Disney parece que está saturando, pero saca productos muy, muy buenos. No saca mierda y no contrata gente mierda. De hecho, el que hace la serie Rebels es Dave Filoni, que antes de estar en las series de Clone Wars y Rebels estuvo haciendo libros y cómics de Star Wars. Así que puede parecer que puede saturar, pero saturan con cosas de calidad. Pues yo perfecto, satúrame todo. Sí, de todas formas, a mí siempre me ha parecido una imagen un poco burda la de la gente de, no, es que como es de Disney ahora nos van a meter a Mickey Mouse. Por favor, abramos no, un poquito no, la mente. Nada. Mira, yo tengo muchas esperanzas de que si hicieron bien una saga, por lo menos las tres primeras pelis, de Piratas del Caribe, creo que pueden hacerlo bien también en Star Wars. Pero, joder, es que mira con lo que han hecho con Los Vengadores, o con Marvel en general. Si está genial... Recuerdo a la gente que antes de eso Marvel tenía Los Cuatro Fantásticos y Daredevil. Ahí lo deja. Claro. Es que Disney, otra cosa no, pero tiene dinero y sabe invertirlo. Ya ves que tiene. digo, si tiene billetes. Bueno, pues Vic, ¿de qué nos vas a hablar? Venga. Bueno, yo quisiera hacer una recomendación a la gente ahora que estará pillando vacaciones y tendrá ganas de ir al cine de verano y tal. En primer lugar, no vais a ver ni Terminator Genesis y menos aún la muy mediocre Regidano. ni se os ocurra ir a verla. Ir a ver la última de Pixar, que os va a encantar. ¿La del revés? La de Inside Out. Se dicen que es preciosa. Porque sí, aparte que está muy bien hecha. Bueno, como la mayoría de los cortometrajes que hace Pixar, la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo este tema de películas Marvel, de superhéroes, de ahora que nos vienen un año cargadito de Star Wars y tal, pienso que esto se carga un poco lo que es la industria del cine, ¿vale? Y yo me explico, yo soy muy cinéfilo, yo soy bastante cinéfilo y tal. Bueno, a mí me gusta ver películas de superhéroes si están bien hechas y respetan un poco lo que son las bases del cómic y tal. Con Spider-Man ha sido un cachondeo. Hicieron una primera película un poco cogiéndolas con hilos y tal, medio bien. La 2 estuvo un poquito mejor y la 3 fue un desastre total. Con el tema de Iron Man, más de lo mismo. Con el tema de la masa, cambiando a Thor cada 2x3. Con el tema de juntar a todos los superhéroes, a mí la verdad es que no me ha gustado ninguna de los Vengadores. Ninguna. No me han gustado ninguna. Ya somos dos. De hecho, porque... Primero porque el personaje de Thor está súper mal cogido. Eso para empezar. Scarlett Johansson nos pinta una mierda en esa película. Y de hecho, que me la hayan cogido para hacer Ghost in the Shell me repatea. ¡Wow! Ya te me contaré. Repatea muchísimo. ¡Dios mío! ¡Madre mía! Y ahora mismo... Y yo que he sido siempre muy fan de Superman, yo tenía muchas esperanzas por ver una buena película de Superman con los efectos de ahora y tal. Y a mí la de Superman me pareció un bodrio, sinceramente. Yo es que las pelis de DC no puedo con ellas. Me pareció un bodrio. Luego, el tema de por qué esto está saturando un poco y se puede cargar un poco lo que es la manera de ver cine. O sea, nos estamos acostumbrando a ver ahora a películas de superhéroes una por año, ¿vale? A mí ahora mismo la que más me interesa, y mira que no tenía ningún interés en ella, es la de Suicide Squad. Más un poco por Margot Robbie que por otra cosa. A mí el tráiler último que han sacado me gusta bastante. La verdad es que me gusta mucho. De hecho, está muy bien montado el tráiler. Sí, sí, sí. Mola bastante. Está súper bien montado. No sé lo que va a salir de ahí. El tema de hacer Superman contra Batman, bueno, no sé si era el momento, la verdad. A lo mejor yo hubiesen sacado una segunda parte más de Superman y hubiese metido a Superman contra Batman. La verdad es que no lo sé. La verdad es que han dejado bastante pasar tiempo de respecto a las últimas tres de Batman, que fueron bastante notables y me parecieron bastante, bastante buena, pero está todo un poco muy sobresaturado. Luego tenemos a Terminator Genesis con un arsenal que da un poquito ya de vergüenza. Yo porque lo nombras lo siento, pero es que el guión no hay por dónde cogerlo, ¿eh? No. Mucho. Luego repetir también la jugada de Jurassic Park con Jurassic World, repetir incluso escenas de Jurassic Park en Jurassic World, meter a las dos chavalines con el mismo estereotipo que la primera entrega. El chaval, el niño grande es gilipollas y ni en el doblaje original. El niño ni en grande español, que vale va detrás pena. De la nenita y el niño pequeño que le encanta a los dinosaurios. Hombre, como la primera pero parte. El niño pequeño es más creíble. El niño pequeño es infinitamente más creíble, claro, que el grande. Porque el grande es que hasta el doblador, yo decía, ¿de dónde sacaron al payaso este? Le ofrecieron. Bueno, es que el doblaje es que eso. El doblaje aquí, Dios, en España es que es. Bueno, no horrible el doblaje en España, sino que hay veces que la verdad que la cagan muchísimo. Hay buenos dobladores, pero últimamente yo me quedé con muchas ganas de ver doblada, o sea, de ver sin doblar, de ver en versión original la de Mad Max. Y luego me ha encantado el último trailer que he visto de la última película de Iñárritu, que es de Revenant. Si no lo habéis visto, verlo ya, por favor. Porque tiene una fotografía acojonante. Acojonante. La dirección de fotografía está hecho por Lubezki, que es habitual en Iñárritu, y es acojonante la dirección de fotografía que tiene la película, acojonante. Yo no sé si luego la película estará a la altura de lo que se ha visto en el tráiler, pero el tráiler está montado de una forma espectacular, de Revenant. Vale, guay. Bueno, ¿algo más? Yo solo quiero decir una cosa rápido y es clara, y creo que Sergio también va a darme la razón. La última gran película de superhéroes que hubo fue la última de X-Men. Ahí lo dejo. Estuvo bien. Sin duda. Sí, estuvo bien. La verdad es que la última de X-Men, sí. Se me olvidó nombrarla así. Pues nada, y es del futuro pasado. Lo tenemos que dejar aquí. Únicamente me uno con Vic. Terminator Genesis, yo la vi en el preestreno. Eso de que a Schwarzenegger lo llamen abuelo cada 2 segundos, o que Schwarzenegger nos hable de ciencia ficción, que es todo mentira, ¿sabéis? Una onda vital que fusionado con un agujero negro, que todo es mentira, no se lo cree nadie, pero bueno. Nada, nos despedimos aquí. Creo que ha sido un programa bastante chulo, nos ha quedado. Como siempre, recordamos las vías de contacto. Podéis dejarnos un mensajito por iVoox, a través de la web elbatallonpluto.com. la página de Facebook o por la cuenta de Twitter @elbatallonpluto. Y si además os ha molado bastante, nos podéis poner una reseña en iTunes, que eso nos hace subir y mira, más gente pues nos puede escuchar. Antes de nada, yo siempre hay que decirlo, este ya es el final de temporada. Gracias, muchísimas gracias a los que nos habéis escuchado, porque parece una tontería, pero ya somos casi como una pequeña familia, ¿no? Está Fran, el oyente primigenio, Sergio Mira, que a veces se pasa también a comentarnos, Abraham, que se sumó hace poco, ese anónimo que también nos critica a veces, que está bien, porque fallamos muchísimo, llevamos tres... El oyente crítico. El oyente crítico, que es normal, porque muchas cosas lleva razón, llevamos 3 meses nada más, y esto es más un campo de pruebas que otra cosa. Pero nada, únicamente, aparte de toda esta gente que hay que agradecerle estar ahí, también os lo tenemos que, o sea, os lo tengo que agradecer a vosotros, Serenion. Gracias por aguantar mis numerosos numeritos de Matías Prats, esta locura que llevo yo. Y nada, aguantar ahí, Aitor también, que fue el miembro exacto que necesitaba el podcast, fue estar en el momento y en el lugar adecuado. Y a Vic, que nada más que por estar aquí con los horarios que tiene, que luego la gente nos dice, ¿y por qué no está nunca? O pues porque la vida es la que es, y no es tan fácil. Así que nada. Vic es papá. Sí, que yo es hoy... el abuelo del programa. Ya ves. Que yo hoy no estoy viendo porno, voy a editar esto bien, y que nos vemos dentro de muy poquito, porque esto de que acaba la temporada es una forma de hablar, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿O no podemos decir nada? Que la gente esté atenta a los feeds, que no se olviden spoiler. Dios me hará veces. Sí, y nada. Iba a decir un spoiler de algo, pero me voy a callar. Uy. Así es que hay que tener cuidado. Oh, me calientas la boca. Y nada, Sergio, despídete tú esta vez en primer lugar, por favor. Vamos a cambiar el orden. Venga, vamos a cambiar el orden por última vez esta vez. Pues nada, yo creo que ya me he despedido bastante bien. Que me lo he pasado muy bien, que yo no pensaba que íbamos a llegar a 14 programas, lo digo en serio, no por nada, sino porque no lo veía. Y muy contento, vamos a seguir dándole caña. Así que nada, Serenion, venga, tu turno. Sí, te segundo, la verdad, ¿quién iba a pensar que íbamos a aguantar 14 semanas seguidas? Y nada, un saludo a todos los oyentes, que nos volveremos a oír pronto. Que hagan mucho de comer, que coman como cerdos, que jueguen mucho al ordenador, que vean tanto porno como Sergio cuando graba y edita. Y nada, un abrazote por ahí a todo el mundo. Genial. Aitor, venga, tus últimas palabras de vida. Últimas palabras, mi testamento, mi legado. Pues nada, que la gente disfrute de este caluroso verano, que juegue mucho, que vea muchas series, que salga, que se divierta y que nos veremos pronto. Y la cosa así lo quiere. Uh-huh. Ahí. Pues nada, Vic, venga, nos despedimos. Bueno, la verdad es que para mí todo esto del tema de los podcasts, para mí ha sido muy nuevo. De hecho, es que no estaba muy familiarizado con el tema de los podcasts hasta que empezó Serena a invitarme a estar con el Batallón Pluto y demás. Y nada, a mí me encantaría estar en todos los programas. Yo sé que es difícil por motivos de trabajo y dar igual, pero bueno. Que eso, recomendaros a todos que paséis un buen verano, que disfrutéis jugando. Y nada, y me encantaría echar unas partidas con gente de que esté escuchando, que sea así muy afín al programa y demás. Sí, sí. Siempre mola lo que es compartir lo que es el contacto con la gente que tiene así opinión de lo que estamos haciendo aquí y tal. Y exactamente. Hay que matar unos Tetsus con los oyentes. Unos Tetsus, sí, un Left 4 Dead, un Porta, una cosilla así. Un Smash. Un Monster Hunter. Bueno, Monster Hunter ya, vamos, nos tiramos ahí para lo que queráis. Sí. Bueno, venga, cerramos ya. Cerramos aquí. Nada, que paséis un buen verano y a pasarlo bien y a jugar mucho, que es lo que toca.